Esto es Radio UBI. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio UBIC. Como todos los meses, aquí nos acompañan Martín Fernández Cruz, Federico Velasco y su servidor Germán Tolosa. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. No, pues yo no te pregunté, le pregunté a Germán. No importa, yo le contesto a él porque él preguntó cómo andan, está muchachos. Bien, claro, está bien, es válido. Por eso pregunté muchachos, no sé por qué respondió Fernández Cruz. Bueno, ¿por qué me atacás a mí? Sabes perfectamente por qué te ataco y por qué te voy a atacar todo el programa. Yo lo voy a editar. Una mujercita en cuerpo de hombre. Yo les voy a contar, estimados, que hoy antes de empezar a grabar esto, me pidieron prestada la computadora para imprimir algo. Yo amablemente la cedí. Yo cuido los insumos de la empresa, boludo. Y el señor Fernández Cruz se abusó de estar en posesión de mi computadora para usar mi Facebook. Pero y no, hablar cosas lindas de Justin las Bieber. Las sesiones no se dejan abiertas, boludo. O sea, y según él, pero el en problema realidad, es porque yo dejo en mi realidad quizás revelé una verdad. Mi computadora. Revelé, bueno, yo hoy llegué y vos estabas furioso porque Justin ayer tocó 8 temas, boludo. 4 dijo. Ah, 4. 4. Vino furioso porque eso es un believer. Yo había tocado 4 temas. Yo me pasé el fin de semana. Mira, lo único que tengo divertido para contar del fin de semana, en realidad, se lo conté a Fede el otro día por mensaje, es que Miguel Ángel Russo en sí mismo vino y me cagó pedos a mí en un grupo de pibes. Doy fe, esto es real. ¿Por qué? Estaban. Estábamos en la puerta del Hotel Savoy alentando al plantel. Y vino Russo enojado porque estábamos haciendo mucho ruido. No nos dejan dormir. Claro, dijo, oh, pero dice, no, cuando falte menos pueden hacer lo que quieran, ahora poco más de tranquilidad. Bueno, igual buena onda de Russo de venir él a carnos a Dios y no mandar lo mismo que vaya un botones. A que me mande un botón, viste, no, está muy bien. Pero bueno, cosa que pasa, ay, por cierto, eso me recuerda. ¿Sabes lo que significa este gesto? No, vamos a hablar con otras no. Es el gesto universal de Germán, ¿cómo que no? Vos le estás diciendo, le estás dando paso. Haces el gesto ese, quiere decir, dale Germán, habla. No vamos a hablar del Central Newell's. No, por favor, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Vamos a hablar del Central Newell's en un momento del programa, sabelo. Bueno. Porque si no va a terminar el programa. O sea, a ver, hace lo tuyo. Noticias Radio UBIC. Igual lo de hacer lo tuyo sonó. Sonó un poco así fuerte. A tu gracia. Bueno, muy bien. Algunas breves noticias. Por un lado, que, bueno, Vértigo sigue renovando su plantel y llamó a dos autores que vienen del 2000 AD, que son Rob Williams y Simon Colby, para que hagan una nueva miniserie que va a estar saliendo el año que viene, al parecer. El título de la miniserie se llama The Royals, Masters of War, y es como una versión de la familia real en la que todos los miembros tienen habilidades sobrehumanas. Y cuanto más pura sea la sangre de cada uno de sus miembros, más poderosos van a ser. Yo no sé si alguno de estos bueno, pero son esas series de Vértigo que duran 5 números. No, igual ya está planteada como una miniserie. Planteada como una miniserie de 6 capítulos. Igual eso de vamos a llamar gente 2000 AD, como sí, que ya lo vimos. Ya es un recurso un poco utilizado. Unas cuantas veces, me parece. Ojo, las veces anteriores les salió funcionó muy bien. Algunas veces sí, otras veces no. No, bueno. A ver, John Wagner, que en 2000 AD es Dios, en Norteamérica pasó sin pena ni gloria. Sí. Por poner uno, o John Smith también, que es otro que Norteamérica, que pasó totalmente advertido. Bueno, pero después vamos a hablar del tema. ¿Qué? Después seguramente hablemos de este tema. No. ¿No? Bueno. No. ¿De qué vamos a hablar? De Central Lo que se me... de Central... Obvio. Y bueno. Stanley Kubrick. Siempre. Y el otro. Y es un Yuta. Bueno, muy bien. El otro día justo leía que decían que Quesada está, creo que ya superó en tiempo a Shooter en cantidad de años al frente de la editorial. Sí, hace 1000 años hasta Quesada. Sí, muchos. Bueno, después de otra noticia que es una mala noticia, y es que Fantagraphics, digamos, una de las editoriales más importantes que editan cómic no de superhéroes, tuvo que lanzar una campaña en Kickstarter con la idea, digamos, de recaudar fondo para todo lo que es el plan editorial de abril-agosto del 2014. Hace un par de, no sé si meses o semanas, creo que ya un mes o dos meses, que murió el editor fundador, que es Kim Thompson, perdón, el 19 de junio murió, hace ya un rato largo. Y que, digamos, él estaba editando muchísimos libros que Fantagraphics iba a publicar en la primera, abril-agosto del 2014, y que con la muerte de Thompson quedaron como en el aire todos esos proyectos. Y bueno, Fantagraphics, digamos, ¿cuántos años tiene Fantagraphics? Uf, una barbaridad. A esta altura del partido, digamos, con la muerte de Thompson, tiene que salir a buscar fondos a través de internet, porque evidentemente esos proyectos que estaba editando él. Pero que los garpaba él. ¿Cómo? Digo, los garpaba el y chabón. Y él estaba editando 13 libros que iban a salir en abril-agosto. Sí, pero yo pregunté si, además de editarlos, digo, ponía la teca. Porque y si salieron a buscar plata, que le falta plata, no un editor. Pero, no sé si ponía la plata, pero evidentemente él, quizás, yo qué sé, capaz él era el que hablaba con la gente, el que tenía palabrado a todo el mundo. Pero igual es muy loco que en la editorial no haya como una cadena así de mando un poco más sólida, de que haya alguien. Fantagraphics es más croto que la mierda. Ah, ¿sí? ¿A vos te pensás que Gary Grote es un mega empresario? Gary Grote en este show, es otra lacra, o sea... Sí. Seamos honestos, Fantagraphics vende 3 libros. Yo creo que Fantagraphics hoy debe vivir de Snoopy, seguramente. Claro. Encima se le fueron muchos de los autores buenos que tenían. Sí, evidentemente. Pero yo hubiera pensado que era una editorial mucho más armada en ese aspecto. No. Bueno, después, como siempre, un poco de las ventas de lo que fue en octubre, donde DC sigue o ganando o acortando muchísimo la brecha. Y me pareció interesante traer el top 10. ¿Sabes cuál fue el cómic más vendido de octubre? Asustame. The Walking Dead. Ah, está bien. ¿Qué tiene? No, no, 115, como siempre. No tiene nada de novedoso eso. No, eso, ¿eh? Y el segundo título más vendido fue el Batman 24. Ah, qué sorprendente que Batman le vaya bien en una venta. La verdad que no, es algo que no se ve todos los días. No salgo de mi asombro. Lo que a mí me llamó la atención es que, bueno, en realidad no sé si es para que llame la atención o no. En el octavo puesto está lo nuevo de Sandman, el Overture. Me sorprende, o sea, que no esté más alto, en realidad. Claro, por eso digo, yo pensé que no le fue. Entonces quiero decir, no le fue tan bien. Uno hubiera esperado que un regreso de Sandman iba a levantar, rompa un poco culos, ¿entendés? Si le gane por lo menos un número 24 de Batman. Sí. Que Batman no es Sandman. De hecho, vendió menos que Infinity, vendió menos que Forever Evil. O sea, bueno, ¿y saben cuál fue el séptimo cómic más vendido? Igual, que le ganó a Sandman. ¿Cuál? Superman Wonder Woman. Dios mío, eso es triste. Eso sí es triste. Eso es triste. Bueno, pero igual hay que pensarlo de otra manera. Ustedes piensen lo que va a vender cuando salga el libro, Sandman. Sí, va a ser un desastre. Y calculamos que le va a romper todos los ratings. A este sí lo voy a comprar. Sí, porque hay muchos cabros que están esperando. El que está esperando el libro, ¿espera el libro o mientras va leyendo escaneada la revistita? ¿Y yo qué? Y hay gente para todo. Y depende. Leer primero un scan, ¿no estropea después? No. No es el hecho de decir, espero el libro. Porque a mí me ha pasado, usted. ¿Eh? Digo, a ver, en este caso no sé, porque... ¿Qué pasa, boludo? Mira, se trae el libro, boludo. No es el tema, pero digo... Porque digo, a mí me ha pasado... En este caso, puntualmente, es como una suerte de garantía de calidad, ¿no? Es Sandman, es Gaiman y demás, digamos, pero por lo general, digamos, hay como un estándar mínimo que vos pretendés de tus autores y que crees no te van a traicionar. No. Ojo, por ahí es un aborto talidómico y te lo tenés que meter en el culo. Pero es raro, por eso digo, pero es raro. Digo, entonces, vos te confías al libro y por ahí te jugás al libro. Pero en otros muchos casos, con series nuevas, y sí, primero está bueno leerte dos, tres, cuatro números, cinco números, por ahí un primer arquito en Scans, y después, y si te onda. Gusta, te digo, sí, además los cómics están caros, boludo, para apostarle 100% a ciegas. Sí. A cualquier mí, cosa a... que sale, decir, bueno, me lo compro sin saber qué les, es. Yo les pregunto, ¿les pasó alguna vez de leer algo escaneado que después lo lean en papel, que en escaneado no les guste y que en papel dijeran, mirá, o sea, que cambió la... A mí me pasó con Parker. Con Parker a mí me pasó. Escaneado no me gustó. ¿Para qué te lo...? Porque eso es lo raro, boludo. Yo si algo es que no me gusta, después no, llego a la historia. Yo tampoco. Me encarajiné, pues dije, no, lo quiero leer bien, lo quiero tener en papel, todo, me lo compré. Y fue otro libro, boludo. Fue otra cosa y me encantó. Está bien, digo, no. Pero aparte, porque mucha gente me decía, no, léelo, que está bueno, no puede ser que no te haya gustado. No tiene muchos. A ver, a mí con lo que lo más parecido a eso que puedo decir es From Hell. Pero ah, mira. From Hell, el problema que tenía en realidad es que era tedioso de leer en la computadora. Pero no es. Lo leí, no me gustó. Es, lo empecé, leí seis páginas y lo corté porque era claro. imposible de leer esta cantidad de texto y un cómic tan hermético en Scan. Sí. Lo agarré en el libro y en el libro como que igual más me costó, ¿eh? No, yo From Hell hace dos años que lo tengo, todavía no lo leí. Dos años. Es duro de entrarle, pero una vez que le entras, como por un tubo. Pero sí. Ahí tenés un ejemplo parecido. ¿Tu vida se rige un poco por esas reglas? Cuesta, pero una vez que le entras va como por un tubo. Sí. Sí. Es como un denominador común en tu vida. Sí. Bueno, y después las últimas dos noticias, pasando un poco al mundo de los espectáculos del show business. Germán está con cara de orto, a veces no le gustan los temas que hablamos. Es que por un lado, bueno, ya hay una catarata de rumores acerca de la película de Superman Batman, que de alguna manera domina las redes sociales, y ya están hinchando la bola diciendo que es muy probable que haya un cameo de Nightwing y de Wonder Woman. Y de Wonder Woman. Está bien. De Wonder Woman. Yo lo banco. Ya saltaron a decir que era la Olga Kurilenko, esa la de... No, es una de las candidatas. Pero ya después dijeron que no. En varios portales ya lo habían dado como confirmado, después dijeron no. O sea, ni siquiera está confirmado que salga Wonder Woman, no vamos a decir que ya tenemos la actriz. No, por eso. Igual estaría bueno, digamos, le da un poquito más de color. Que sea la Kurilenko. No, que aparezcan los personajes. Está bueno. Igual que aparezca Nightwing, cuando no hay un... Sí, o sea, que de golpe aparezca un Nightwing. Igual lo de Nightwing es medio humo, porque salió en un portal que suele vender humo. O sea, casi todo. Después salió en un montón de lados, pero el portal original, que es Latin Films, creo que sí. se llama. Sí, es sí, un sí, portal levanta cualquier famoso información. Por vender humo. Lo de Wonder Woman parece tener un poquito más de asidero, porque ya en realidad lo que se filtró era justamente esto de lo de la Kurilenko y demás, como que había unas candidatas a ser de Wonder Woman. Entonces ya cuando se empieza a filtrar esa información, eso es otra cosa, es un poquito más serio. Lo de Nightwing, por ahora Nightwing, yo no le encuentro una continuidad. Que va a aparecer Nightwing de la nada. O sea, para mí el cameo de Wonder Woman, depende cómo lo hagan. Pará, puede ser muy interesante. De la nada, no. Sí, que aparezca el pibe. No. Ahora, esta va con Superman. ¿Entra en continuidad con Nolan? Entendemos y que no. Y me parece que no, claro. Y bueno, entonces vos podés contar algo y después ir pero para atrás. Pero queda como medio en el aire. Aparte, vos te estás hablando de que vas a tener un Batman cuarentón. Por lo cual, probablemente tengas un Batman sí. con muchos años de carrera. Por lo cual, ¿por qué no pudo haber tenido a Robin antes de la película y que ahora sí, esté en Nightwing? Sí, pero digo, es como meter todo muy de prepo. No digo como, que esté mal. Es como mucho. Claro, pero también, es como mucho de entrada. Pero también depende de lo que hagan, loco. Porque después, vos ves, pero vos pensás en Thor, por ejemplo. Por poner un ejemplo. O en Capitán América. Digo, de las de Marvel. Y te metieron todo Asgard. Y vos decís, loco, es un montón de información. Pero después ves la película. Sí, va. Y está dosificado. No es que te cuentan la historia de cada uno. ¿Entendés? Y te pierden dos horas. Si Nightwing aparece, pasa a saludar. Aparece cinco minutos y ya está. Claro. Y que Batman tiene un comentario medio por lo bajo, bueno, medio guiño y claro, sí. Y el otro rumor que corría es que es que va a estar el que posiblemente el pibe que hace de Arrow en la serie sea Green Arrow en la liga, porque viste que el chabón subió a su Facebook unas fotos de la liga donde dice joining Green Arrow y qué sé yo, y el chabón subió eso nada más. Y eso generó toda una ola de información que están diciendo, che, y si DC, a raíz de Agent of S.H.I.E.L.D., se les ocurrió hacer lo mismo, y la continuidad arranca por la serie Arrow de bueno, televisión. Ahora en el último Flash. Capítulo apareció el profesor Ivo, digo, le están metiendo como mucho, mencionaron a Ra's al Ghul. Claro. Le están metiendo como mucho, entonces por ahí la onda es esa. Va a aparecer Nightwing, ya se sabe que va a aparecer Nightwing. Entonces por ahí lo que hacen es usar los mismos personajes, sí, hacer como una y hacer al revés. Y ahí ya empieza a tener mucho más sentido todo. Bueno, y esto nos lleva a la última noticia para mí, digamos, en el, lo que ojo, es... igual para mí le falta mucha sopa, ¿no? Al pibe que hace de Arrow para estar en una película al lado de Cavill y sí, Ben Affleck. Sí. Y digamos que vos esperás un Oliver Queen un poco más curtido. Sí. Ojo, que igual está muy verde. Digo, los que están en Avengers también dejan mucho que desear, digamos. O sea, Avengers también, digo. No, en Avengers. Digo, Hemsworth y el otro boludo. Bueno, pero ya al tener su película solista, eso ya lo sí, pero está bien, bueno, este chabón tiene una serie que ya va por su segunda temporada, digo. O sea, también tiene una carrera, digo, pero son de la B, digamos, o sea, sacás... Pasa que el cine te da otra impronta, que no te da la tele por... O sea, nunca el actor más popular aparecido en sí, tele... A ver, jodeme, ¿quién era Chris Hemsworth antes de Thor, boludo? No me rompa los huevos. Pero si Chris Hemsworth hubiera sido protagonista de una serie... Ponele, ¿Supernatural cuántos años está? ¿Quién se acuerda el nombre de esos dos actores, boludo? Uno es el primer novio de Rory en Gilmore y el otro no sabemos quién es, boludo. ¿Cuántas temporadas tiene Supernatural? 34, boludo. Sí. Y Chris Hemsworth, todos sabemos quién es. Bueno. Pero igual es cierto lo que decís. Bueno, y la última que para yo, mí... Yo no sé cómo se llama el actor de Arrow, dicho sea de paso. No, claro. No, yo tampoco. Tampoco sé cómo se llaman los agentes de S.H.I.E.L.D. No, bueno, tampoco me acuerdo cómo se llama el que hace Hawkeye, boludo, y no tiene nada que ver. Jeremy Renner. Otro verdulero y redento. No, boludo, ¿cómo vas a decir eso? Jeremy Renner es un grosso. Sí. No. Bueno, ahí tienen otro cameo, ¿entendés? Para los que putean la aparición de Wonder Woman en cosas que ya no subiste salieron, ¿eh? Loco, Hawkeye aparece dos segundos en Thor y todo el mundo lo aplaudía y decía, bravo, bravo. Digo, si hacen eso con Wonder Woman, pasa está perfecto. Y muchos dicen, ah, bueno, pero Hawkeye no es Wonder Woman. Ahí es distinto, porque la gente sabía que había un paso posterior que ya estaba, digamos, ya estaba avanzando. Acá todavía uno lo que siente que lo están armando medio sobre la marcha. Yo creo que la película de la Liga está recontra, hiper, archi, super confirmado. No. Digo, es algo que se va a hacer, sí, y va a pasar. Pero yo no estoy yo seguro. Yo, ¿eh? Bueno, yo digo que sí, ¿eh? 10 años hablamos. Yo fui muy feliz cuando vi a Hawkeye en Thor. Por más de que la escena estaba puesta con calzador, metía totalmente. Estaba buenísimo, boludo. A mí me encantó esa escena. Que es una boludez, pero ese universo empieza a tener cohesión. ¿Vos te diste cuenta que esa escena puedes cortarla de la película y no aparía absolutamente nada? No, porque la filmaron más tarde. Claro. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Ah, si Thor no interactúa con. No interactúa con nadie. ¿No te diste cuenta? Claro. Aparece solo corriendo por un techo y un tipo que le habla por handy. Esa escena está agregada después. Sí, alguien se le ocurrió, la agregaron. Claro, hicieron el casting, había quedado el chabón para Avengers y dijeron, bueno, che, aprovechemos que ya sabemos quién es, metámoslo. No, si eso un poco me rompes la magia. Bueno, pero se nota, boludo. Ya te rompí el culo hace un rato, ahora que romperte la magia no hace diferencia. Hablando de eso, después me tenés que acompañar. Bueno, bueno. Y para mí la noticia que es que Marvel Studios anunció en el 2015 que iba a ser junto a Netflix, que Netflix va a ser como la dueña, la exclusiva de todo este material, 4 series televisivas basadas en personajes de Marvel. Los elegidos fueron Daredevil, Jessica Jones, Puño de Hierro y Luke Cage. Cada uno va a tener su propia serie solista y va a culminar en un final de temporada que se va a llamar The Defenders y que va a abarcar a las 4 series televisivas. Sí, yo lo había leído, pero yo no entendí por qué The Defenders. Si los Defenders no tienen un carajo que ver. Qué bueno, pero son los Marvel Knights en su defecto. Sí, hubiera quedado más copado Marvel Knights. Que deben tener un problema de derecho por el tema de ponerle Marvel. Ah, puede ser. En el título, los Knights. Pero los Knights no es, boludo, es un equipo de fútbol americano. No de superhéroes. Pero los Defenders son Silver Surf, Doctor Extraño, Valkyrie. Sí, bueno, pero son demasiado poronga. Sí, se llaman los Guardianes de la Galaxia, digamos, Defenders de última. Pero la galaxia, bueno, en Guardianes de la Galaxia están los personajes que están en la película, boludo, va a ser. Pero va a ser la película de la vida. Sí. Bueno, pero ahí tenés, ¿entendés? Si hacen eso y Defenders, si lo meten también dentro del mismo universo fílmico y qué sé yo, ahí vas a tener unos actores también de la B. No de la B, pero vas a tener actores de televisión. Entonces no me parece mal la movida de fusionar tele y cine. A mí me da una pena. Igual se desluce. Agent of S.H.I.E.L.D. es un aborto. Sí. Ah, yo todavía no la vi. A mí me da un poco de pena que después. ¿Seguiste viéndola? Porque yo viví hasta el 3 y no vi más. Sí, pues me aburrí. Yo creo que llegué a ver el 4 y me aburrí también. Digo, no, no avanza la serie, no va a ningún lado. A mí el cuarto. A mí me da un poco de pena que desperdicien a Daredevil en una serie de televisión cuando es un chabón que, digamos, un personaje se presta a hacer una gran película. Sí, boludo. Bueno, pero también, también necesitas un personaje que sea el que te vende las series. Claro, boludo, sí. Imagínate. Porque todo bien, pero yo Iron Fist lo rebanco. Pero no te, no, no te lo nadie compra Iron Fist. Sí. Menos te compran Jessica Jones. La serie de Luke Cage, boludo. La serie de Luke Cage se sí, va a hacer un Black Plotation, culo. Pero igual a mí me pareció un poco ambicioso plantear cuatro series. Sí, sobre todo cuando hicieron una y le salió mal, pero bueno. Claro, o sea, hace una de Daredevil y la otra porque Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, los podés meter a los tres en la misma serie. Sí, de hecho, una es la novia de los. Pero por eso digo, digamos, hay una relación. Bueno, pero hay que ver. Bueno, pero usted me sabe que eso se lo ve de Marvel. ¿Vos para por... mí van a plantear una temporada, tipo una miniserie de cada uno de cuatro capítulos que forme toda una temporada no, de 16? Dicen que sean, no, creo que yo había escuchado que eran 13 capítulos cada serie. A mí. Ah, bueno, pero. Hay que... A ver, 13 capítulos buenos de cada uno, con cada uno de esos personajes podés escribir. En contra podés, boludo. El tema es que. El tema es que hay que poner la platita. Igual lo que me llama la atención, por ejemplo, es que ponele. Jessica Jones. Luke Cage y Daredevil y digamos se manejan todos en el mismo lugar, digamos, con el mismo tipo de cómic, el mismo tipo de historia. Iron Fist es otra cosa que no tiene nada que ver. No, y Iron Fist también, porque digamos que su alquiler era también neoyorquino y él está mucho en eso. Sí, Iron Fist se puede mover en la cosa más mística pero y Iron la más Fist urbana. Puedes hacer todas esas escenas y en el ¿cómo se llamaba el Palacio Celestial? El cielo. No. Ah, de paso, claro, no sé si... ¿Ustedes no leyeron lo de Brubaker y Fraction de... ¿Qué? De Iron Fist, ¿no? De Iron Fist. No. Es maravilloso. Ah, ¿sí? Es maravilloso. Yo muchas veces lo quise leer y no me animé. Está tan bueno que lo que sigue después, que es lo que hace Duan Swierczynski, o como se pronuncie, que en realidad es Juan Carlos Nadie, igual también está bueno. Mirá vos, yo lo de Brubaker en coso siempre tuve un poquito de miedo. No, está buenísimo, está re bueno. Este, dibujado por David Daja, así, inspirado. ¿Qué comés, vos? Una locura. Bueno, pero bueno, le das toda la parte mística, viste, y estar, y poder, la caretías por ese lado, pero después, a Luke Cage, ¿qué vas a hacer? ¿De qué, cuánto más que haces? No. Hola, estoy acá en Brooklyn. Ta. Hay que ver cómo hace. ¡Ay, maniga, madafaka! ¡Maniga, madafaka! Hay que ver cómo hace para que. Digamos, todos vamos a ver la serie esperando ver el momento. Es que la de Luke Cage tiene que ser jodida para sí. mí. Sí. Tiene que ser Wire, ser, boludo. Sí, no, sí. No. Sí, un The Wire. Rotation, jodido. Imagínate el chabón que hacía de Omar haciendo de Luke Cage. No, boludo. Es un flaco escuálido, patético. A ver, le pone mucha onda. La escopeta. Y mucho coso, pero le sacan la escopeta, igual, boludo. El elenco de Wire, alguno para Luke Cage sacamos, ¿no? Sí, alguno. Ey, sí, pero es coso, es el que está haciendo la de Tyrese en Walking Dead. ¿Quién hace Tyrese? Ah, Van, no, ¿cómo era que se llamaba en The Walking Dead? Era el que tenía el, en The Warrior, el boxeo. Decía. Ah, sí, Katy. Ese, Katy. Dennis. Katy, exacto. Ese redá va a ser de Luke Cage. Sí, pero ya está un poco más grande. Está más viejito. Pero si no, bueno, si no el chon que hacía Stringer Bell, que era gigantote. Ah, sí, gigante. El de Stringer Bell, sí. A full. Bueno, pero ese ya es en Thor, está, boludo. ¿Cómo? Ya está en Thor ese ¿En chabón. ¿En Thor está? ¿De quién hace? Y sí, Heimdall es. Claro, Heimdall. Ah, Heimdall. Claro. Ah, ¿cómo siento que mientras vi de Weir no volví a ver Thor? Sí. Si no, voy a McNulty, ya fue, boludo. McNulty de Luke Cage, lo pintamos claro. Con corcho. Qué groso, che. Ahora, bueno, cambiando, así haciendo un paréntesis. Qué buena serie, la terminé el otro día de Wire. Ah, al final es todo, boludo. Se va todo al carajo, todo, es. Todo. Es tan perfecto, todo tan. Sí, no, es increíble esa serie. Es increíble, o sea, es increíble que sea. No tiene falla, ¿sí? No, o sea, no hay por dónde entrarle, digamos, a la hora de buscarle una avería. No la encontrás. No, hay nada que esté mal. No, es genial, boludo, la verdad. Bueno, ahora ese chabón estaba haciendo una serie inglesa, creo, llamada Luther. ¿Quién? ¿McNulty? No, Stringer Bell. ¿Cómo mierda que se llama? El chabón, el actor. No, Idris Elba. Eso. Bueno, estuvo en la mierda esa de. Qué película fea, boludo. Pacific Rim. Claro. Sí. Pero sí, es una gran serie. Es una gran serie. Hacemos un momento. Bueno, ¿no? Bueno. ¿Vamos al informe? Ah, el informe. ¿Y de qué va a ser el informe? Si te parece, vamos al informe y lo presentamos. Informe especial. Informe especial. Bueno, muy bien. El informe para hoy es uno que hablamos con Germán y que por bueno la cantidad de tiempo que deberíamos dedicarle lo vamos a fragmentar en dos entregas, que es sobre la historia de Vértigo, un poco a través de las series que a nosotros más nos gustaron, que más nos ¿cómo la historia de Vértigo? Nos impactaron. Yo pensé que íbamos a hablar sobre los cómics de Porcelio Olmedo. Yo estuve estudiando. ¿Hay cómic de Porcelio Olmedo? A mí, sí, a mí me dijiste que íbamos a hablar de nivel central, de la historia del clásico. Sí, boludo, hay cómics. Un día podemos hablar. Los cómics de Radiolandia, había de Minguito. Yo me acuerdo de los de Piturro. Bueno, sí, pero eso no estaba en la tele. Pero sí, había todo como una, toda una serie, sí, Aventuras del Gordo Porcel, había uno. Un montón de cosas, sí. ¿Y quién dibujaba? No. ¿Quién escribía? No me acuerdo. ¿Grandes luminarias locales o...? Sí, todos autores locales, de tipo tipo esos que mencionaba recién Coso, tipo, no sé, Bataglia, imagino. ¿Cómo era el Fajor? Sí, ahora en un ratito. Mételo, Pero ahora en un ratito ya va. Déjalo ser feliz con su alfajor. Claro, bueno. Avancemos sobre Vértigo, entonces. Hablamos un poco de historia. Y de las... de las historietas, por lo menos de las series que a nosotros más nos gustaron, ¿en qué aspectos, digamos, este subsello cambió algunas cosas o no las cambió o siguió su camino? Pero es importante hablar un poco de, yo creo, digamos, que en realidad, de la prehistoria. A ver, sí, por eso, si vamos a la prehistoria, yo creo que es al revés. Cambiaron algunos, por lo menos, hubo como un cambio, lo que generó que se creara este subsello, porque había títulos en el universo DC común, digamos, que el universo DC ya no los contenía, ¿no? Me parece que fue un poco el camino inverso, digamos, como unos títulos que estaban, eran como para adultos, tenían otra onda y qué sé yo, y un mensaje de ultratumba. Pero vos decís que claro, porque hay muchas colecciones que hoy son reeditadas a través de Vértigo, que originalmente salieron por DC a secas, y que claramente tenían un poco ciertos elementos que después iban a ser característicos en Vértigo. A ver, no es que elementos que después fueron Vértigo. Bueno, pero categorías que... A ver, todos hablan de que Vértigo fue un proyecto. No, Vértigo fue... Bueno, ya tenemos acá varias series. Bueno, ¿qué hacemos? Le damos sello propio, chao, pum. ¿No? Claro, tal cual. O sea, no es que... No fue casual, no fue que fue alguien tuvo la idea. No fue Epic. Vértigo no es Epic. O sea, Epic sí fue un sello que nació gracias al amigo Jim Shooter. hay que decirlo. Jim Shooter tiene o no tiene que ver con Epic. Sí, por supuesto. Bueno, que eso, Epic en Marvel en los 80 fue la idea de crear una línea con cosas más para adultos, con cosas de autor, con toda la bola, y se planteó qué hacemos. Ya, en cambio Vértigo fue, che, bueno, che, estos títulos se están yendo de rosca, no se los podemos vender a los pibes, y ya tienen el sellito de recomendado para lectores adultos. Y si en vez del sellito le ponemos el nombre de una y bueno, editorial, claro, exacto. Y si en vez del sellito le ponemos, los mandamos a un imprint, y bueno, y ahí surgió, digamos. En el año 93 Vértigo se funda como sello propiamente dicho, y a la cabeza estaba Karen Berger, que Karen Berger en un momento determinado de la repartija ella quedó como coordinadora de todo lo que era, sí, la bueno, línea. Karen Berger editaba varios de estos títulos. Claro, sí, ella bueno, ya había laburado en La Cosa del en Pantano. Todos en Karen. Todos, en todos, sí, claro. Ya claro, trabajaba en todos los títulos era raros. La editora de Sandman también. A ver, si vos querés hablar del origen de Vértigo, tenés que ir a la Zoom 51. Eso es el verdadero origen de Vértigo. Después del otro es meterle un sellito. Claro. Seamos honestos, obvio, sí. O sea, acordarse de, no sé, de Ronin, de Swamping, por poner los ejemplos más viejos de este tipo de bueno, cómics. Sandman también llegaba bastante avanzado cuando tuvo el sellito, sí, Vértigo. Vale, y Hellblazer recontra avanzado. Hellblazer ni hablar, sí, claro. Iba recontra avanzado. Animal Man estaba avanzadísimo, la Doom Patrol. La Doom Patrol entra en Vértigo ya con Morrison habiendo terminado. Sí, claro. Sí. O sea, digamos, o sea. Sí, ya eran periodos que ya estaban, habían finalizado. Es que hoy por hoy hay muchas personas que asocian determinadas historietas y creen que ya fueron, digamos, planteadas dentro de Vértigo. El Something de Miller empieza en DC. ¿O estoy mintiendo? No, empieza en DC y termina en Vértigo. Empieza en DC también, o sea, ¿de qué estamos hablando? El Laser empieza en Vértigo en el número 62-63. Sí, 63. Sandman por el 47. Sí. Y eran de las series más, bueno, igual, bueno, Sandman vendía bien. Relativamente bien. Vendía bien. Vendía el bien. También. Claro. Todo, a ver, no rompamos, a ver, en los 80 había más criterio artístico que hoy, pero igual si una serie no vendía, igual te la cancelaban, sí, sí. Lo que era sorprendente era que Animal Man hubiera durado tanto, porque Animal Man desde entre Morrison y Delano son 25 números de fiambre de. Claro. Es choto lo que va en el medio de Animal Man. De hecho, ahora no sí, está por salir claro, lo de Delano y lo publican como si fuera el TP4. Sí. Sí, sí. Como sí, si sí. continuara de lo de Morrison. Sí, bueno, es que sí, por el medio no sirve para nada. A ver, ni lo de Milligan está bueno, o sea. Bueno, otra cosa, Jay también, otra serie que entra en el universo Vértigo ya termina. Ya estaba saliendo, sí. Ya en el número 50 y algo también. Sí. Digamos, o sea. Sí, además, todos personajes que eran parte del universo DC eran todas franquicias recontra establecidas. O sea, estamos hablando de Sandman, que está bien, digamos. Sandman, digamos que fue un personaje nuevo, pero era una franquicia fuerte de DC que le piden a Gaiman que la revitalice. Swamp Thing venía de. Era un personaje clásico de la editorial. Exacto, bueno, la Doom Patrol también. También. Jay de Changing Man también. Era un personaje Steve Ditko. Igual la versión de Milligan. Al igual que el Sandman y Gaiman, son extremadamente. Son muy libres. Sin embargo, el Jay de Milligan entra en continuidad con el Jay de Steve Ditko. Parece que no, porque en realidad claro. No es el mismo, pero hay una explicación extravagante. Bueno, pará, sí, la explicación en Sandman también está. Sí, es sí, otro sí. Personaje, no tiene nada que ver, pero parece el Sandman de Kirby y Wesley Dodds y la puta que lo parió. Sí. No, pero era para reivindicar. Pero era todo franquicia, digo. Creo que lo más novedoso de todo, que igual ya sería hace muchos años, era Hellblazer, porque era un personaje que había creado Alan Moore para Swamp Thing unos años antes, digamos. Pero en realidad era como el personaje más nuevo. Y pero ya igual iba para el número 63. O sea, ya la serie Hellblazer tenía. Por eso, o sea, que igual ya tenía un andar largo, por eso digo, eran todos títulos concebidos para formar parte del universo DC. Claro. Digo, la idea con Vértigo también, digamos, de alguna manera, cuando se creó como sello, me parece que eso quizás sí lo diferenciaba más, era que a los artistas le daban más libertad, en términos de que no estaban quizás tan atados a decisiones editoriales, más libertad que la que tuvo Morrison con la de un Patrol. Era difícil. ¿Qué más que eso puedes pedir? ¿Qué más libertad que la que tenía Gaiman? Pero capaz esos fueron, digamos, casos puntuales. Acá ya había una idea rectora que era esa. Sí, déjame a mí. Pero es fácil tener libertad de autor cuando vos vas con tu título propio o con el personaje de Garompo. O sea. Bueno, para mí la parte complicada en Vértigo no es todos estos personajes. Vos tenés personajes entraron en el universo de Vértigo. Algunos al poco tiempo murieron, otros sobrevivieron. Digamos, son cuestiones, ¿no? Algunos reaparecieron, porque después un problema de existir su reaparición, como Kid Eternity o Black Orchid, sí. O Tim Hunter, bueno, pero que no tenían serie ahí, pero bueno, ya estaban en la onda. Bueno, es que ¿qué pasaba con los cómics tipo adulto, tipo Vértigo, que había con personajes clásicos de DC? Eso es lo que se fue a la mierda. Eso es lo que no tuvimos más, porque a ver. Todos decimos, che, qué bueno que es el question de Denny O'Neill. Lo es. Qué bueno, para mí no tanto, porque para mí después a la mitad se pone aburridísimo. El vigilante. El Green Arrow de Mike Grell. Sí. Los primeros números son buenísimos. Y eso era tipología más una tipología de vértigo de sí, cómic. Sí, podés agregarle a esa lista el Suicide Squad. El Suicide Squad, ponele, que bueno, es un poco más tranqui igual, no es tan grim and gritty. No, obviamente. Pero Question es jodidísimo. Sí. O sea, y... Pero igual es cómic de autor, digamos. Si bien está recontra metido en el universo DC, es cómic de autor. No es jodido, sí, digamos, pero es 100% cómic de autor. El Suicide Squad no me parece. Pero el Squad podría haber salido en otra época, aunque no hubiera onda de cómic para adultos, porque sí, no llega a ser cómic para adultos. Sí. Este, pero bueno, pero ponele, pero Question o Green Arrow, sí. Y ni hablar de cierto, algunos cómics ponele muy puntuales de Batman, como ponele, no sé, Arkham Asylum, por poner el ejemplo más conocido. Sí. Que quizá de un cómic para adultos de Batman, así también muy muy heavy. Digo, con todo el, con la movida vértigo, eso se acabó. Sí. Porque todo lindo con... Yo, David, yo entiendo que la gente lo banca Green Arrow, pero yo no volví a leer otro cómic de Green Arrow como los de Grell, ni volví a leer un cómic con Question como los de Denny O'Neill. Más allá de buenos, no es porque... No me refiero en calidad, me refiero en... No, obvio, después se hicieron buenos cómics de superhéroes con los personajes, pero se perdió esa onda adulta porque eso quedó como relegado a vértigo y... E incluso se esforzaron en algún momento en sacar a Vértigo de la continuidad de DC. Sí, porque en un llega un punto donde no aparecen en ningún lado. No, porque, y reniegan de ellos. Porque incluso, ponele, Constantine aparece en el funeral de Hal Jordan. Sí, Something cierto. También. Y Something también. Y después, alguna vez perdía, pero después nunca más. Sí, de hecho en algún momento se habló de como que había dos... Dos, o sea, Constantines. Claro, como que estaba el Constantine de Vértigo, digamos, y que había como un Constantine y un Swamp Thing y un Sandman, como del universo DC, que eran como más light, si querés, que yo, no tenían, no tenían su serie propia, pero que eran como Sanacero. Otro personaje. Sí, era medio, pero era un poco también para distanciar, bueno, del todo. Igual a ahora estos me títulos quedé, de cosas. Me quedé pensando, no puede ser, alguna buena, digamos, algún prestigio, algo tuvo que haber salido con superhéroes apuntado más a un público adulto, que no nos estemos acordando. O sea, estábamos hablando que desde hace 20 años ningún personaje de superhéroe importante. A ver, es que por algo crean Vértigo, si no lo hubiera sido publicado en todo eso en DC. No, ya sé, pero digo, me llama la atención, pero sí, puede ser. A ver, ahora no se me ocurre ninguno, ¿se te ocurre alguno? No, nunca lo había pensado de ese lugar, de claro, de que después nos volvieron a utilizar personajes clase A para contar historias más jodidas, más sórdidas. Uh-huh. ¿Tenés algún otro especialito de Batman? ¿Tenés el prestigio de Batman? El pedófilo, tenés también, sí, el... Ay, ¿cómo se llamaba? Sí, por ahí el que más se presta para eso es Batman, porque Batman es Batman y Batman nunca va a salir en Vértigo. Sí. O sea, digamos, pero, las cosas de Batman, pero son proyectos especiales. Pero, y qué sé yo. Lo que se perdió es que haya una serie adulta o un título de superhéroes que pueda abordar una temática adulta con esos personajes, digo, qué sé yo. Lo más cercano también que se me ocurre por ahí es toda la saga que hace Jude Winnick con la mina con sida. Sí, pero no pasa. A ver, no es, pero eso no es más adulto que cuando en los 60s hicieron a Roy Harper falopero, o sea. No, obviamente. Pero bueno, pero es eso, por eso digo, sí, se tocan algunos temas adultos, pero menos. O la saga de la droga de Harry Osborn en Spider-Man, todas esas. Sí. Esas cuestiones, viste, no sé, o sea, todo mucho más light, o sea. Claro. Y además le abre la puerta a un montón de autores, ¿no? Y ahí llegamos a Pritchard, calculo, a hacer sus propias cosas, fue... ya desvinculados por completo del universo DC. Claro, Karen Berger llama porque, una. De hecho, una cosa que cabe recordar, pues todos hablamos, bueno, de cómo Vertigo en sus inicios tenía todos los títulos que venían de DC, un par de cosas que resucitaron, como los que dije antes, Team Hunter, Kid Eternity, Black Orchid, lo que me estoy olvidando seguramente. No, sí, pero seguían siendo dos personajes que eran propiedad claro, de DC. Claro, pero fíjate que hay... Se termina formándose una especie de Vértigo Verde, Universo Vértigo, que en realidad dura poco. Sí, porque hay muchas colecciones... Porque todas las colecciones terminan... digamos, la mayor parte de las colecciones terminan cerrando. Yo vi una colección y que... Y en breve. Yo no leí... Porque ya eran chotas. O sea, comprendamos algunas... que en ese momento ya los autores venían de capa caída. Ya los buenos, o sea, los autores que fundaron Vértigo, entre los que yo voy a, si bien fue años antes, voy a mencionar a Alan Moore, digamos. porque me parece que Alan Moore es el padre fundador de Vértigo, es el que puso la piedra filosofal, si bien no tuvo un puto cómic de Vértigo en su vida, es el que puso la piedra fundacional, no, todos esos, Morrison mismo y demás, ya se habían ido. O sea, lo que vos decís, para cuando llegan, están un ratito y después empiezan a aparecer sus clones. A ver, y ninguna cosa tiene la misma calidad. Hay una serie que no llegué a leer, que en varios lugares la mencionaban como una de las series más importantes de ese vértigo primigenio, que es Enigma, de Milligan. Ah, fantástico. Yo no la leí. Una miniserie. Bueno, sí. Pero la mencionan como una de las que fue más importante y que nunca tuvo el estatus que quizás merecía. Está buenísima, es buenísima. Es increíble. Me gusta mucho realmente. Ninguna de mis series preferidas, pero igual son mis 18 números nada más. No, lo que Fede está diciendo sobre los autores es cierto, porque Morrison se va de Doom Patrol, se va antes que, digamos, justo en el momento del cambio de Vértigo, y entra, ay, ¿cómo se llamaba esta mina? Rachel Pollack. Rachel Pollack, claro. Que es de la humanidad. Delano está un ratito en Vértigo, un ratito importante, está, o sea, sí existe un tiempo largo. Pero cuando se va, lo sustituye Jerry Prosser. Claro. What the fuck. Black Oak, que le dan serie, le escribe Dick Foreman. Sí, ya arrancó, mal parida. Arrancó mal. De Tim Hunter también es... Tim Hunter arrancó... No, la de Tim Hunter es buena, no sé por qué. Duró un montón la de Tim Hunter, boludo. Déjate joder. ¿Qué me está diciendo? Pero no me podés reivindicar Books of Magic, déjate de joder. Los capítulos de Johnny River son buenos. Bueno, está bien. Aparte la serie 270 números, no se fue al muere enseguida, ¿eh? No, está bien, bueno, pero eso no lo hace buena. No, pero es buena. De las primeras series que yo con esta serie no estoy muy familiarizado, pero que hoy visto en retrospectiva fueron importantes para Vértigo, o que por lo menos las destacan, la primera que ya sale bajo el sello de Vértigo es Sandman Mystery Theater. Sí. Otra con un personaje de... Claro, digamos que si bien toma algo, digamos, una herencia al universo DC, ya se plantea como una serie 100% de Vértigo. Y fue uno de los primeros hits que nacieron en bajo Vértigo. El sello de Vértigo. Sí, claro, pero todavía es muy vinculado al universo DC tradicional. Es Wesley Dodds. Digamos, ¿alguno de ustedes la leyó así más? Más o menos, en sí. Profundidad. La he leído, pero poco. Completa no, pero la leí. ¿Y cuál es el balance? Y el balance es bueno, porque es una serie de, digamos, una especie de policial, si se podría claro, decir. Claro, bueno, es lo que hablábamos hace un rato de Grim and Gritty. Unos años antes esa serie hubiera caído dentro del universo DC. Claro, de cajón. Y de cajón, porque digo, son historias de Wesley Dodds ambientadas en los 40, ¿no? Son historias de Wesley Dodds aventadas en los 40 con una onda... Arcos cortos, cuatro números. Con una onda así policial, yeah. Negro, qué sé yo. Es fantástico. De hecho, hay un en Starman hay una salita con Wesley Dodds que es muy en la onda. De hecho, Guy Davis dibuja la saga. Sí, sí. Guy Davis, claro. Que era el dibujante de Sandman Mystery Theater, dibuja en el arquito de Starman. Claro, eso ya es como una línea. Y después varias cosas que en Vértigo me parece fueron importantes en este, que ahora yo no sé qué tanto se siguen utilizando, ustedes me dirán, yo no tengo mucho recuerdo de que ahora se sigue usando, es, digamos, ciertos Prestige o ciertos especiales. Y para Vértigo fue muy importante uno de los especiales dedicados a muerte, que era The High Cost of Living. No era especial de miniserie, ¿no, Bernardo? Era una miniserie. No, es una miniserie. Es una miniserie de tres números. Ah, yo lo leí como especial. Pasa que está cortito y después se recopiló enseguida. Ah, no, yo lo tengo editado en un tomo. Es que único. Sí, es que salió el tomo relativamente rápido, sí. Después de que salió la miniserie, y el tomo se ha reeditado 20, hasta 20.000 veces. Yo tengo, y me siento muy orgulloso porque tengo una rareza. Yo tengo la edición de 5 del Alto Costo de la Vida. Uy. Boludo, que es en tapa dura. Tiene una tapa tipo papel de calcar. Sí. Es increíble la edición de 5 de eso. Es como una de mis perlitas de la colección. Pero bueno, pero. No, pero era muy divertido. Yo me acuerdo que tenía un amigo, mi hermano. Que lo tenía esa edición y yo era todo el tiempo a llorarle de que me la venda. Y el chabón, no, basta, Germán, estás pesado. Y un día la vi en el Club del Cómic, me acuerdo, y fue... era muy difícil de conseguir, ¿eh? ¿De qué año estamos hablando? Y 90 y... cuando yo juntaba a Sandman. Yo junté Sandman, digamos... Yo Candy, de Las Benévolas y The Wake lo compré cuando fue saliendo de Norma. O sea, estamos hablando Estamos hablando hace... muchos años. Hace muchos años. Pero digo, después Vértigo, después... bueno, no, bueno, es una miniserie, pero digamos... hubo otros especiales, bueno, el de Grant Morrison, que ese sí se reeditó bastante, de Mystery Play, que se salió mucho en español, incluso tuvo varias reediciones. Claro, pero ahí ya empiezan a sacar algunas cosas como que estaban afuera, porque por lo que estamos diciendo ahora, porque al principio Vértigo surgió como una especie de imprint adulto del universo DC, y después como que los tipos empiezan como, ¿no?, se van metiendo de a poquito como cosas más de autor, más autocontenidas, más... totalmente fuera del universo DC, y en algún momento, por eso yo antes hablaba de Preacher y demás, ¿no? Me parece que Preacher es el título más importante, que entra 100% con su propia continuidad. Dice, bueno, ya venían de años, no, y qué sé yo, que vaya totalmente. No, tal vez que también estaba Los Invisibles también. Eso, antes de, sí, Los Invisibles había arrancado un añito. Los Invisibles arrancan en el 94, y si bien fue mucho más irregular, digamos, su cadencia. Claro. No, y ni fue tan popular como Preacher. Claro, no, ni fue tan popular, claro. Porque el tema es ese, es la popularidad y el alcance. ¿Se puede hablar de Vértigo? Para mí, digamos, Vértigo tiene, o tuvo en esta primera etapa, por lo menos hasta el año 2000, digamos, como modas. Y me parece que Sandman, con la popularidad que tenía cuando se abre Vértigo, había un poco una onda de ciertos libros vinculados, las historietas vinculadas a la cosa más mística o a la sí, magia. Obvio. Y era sí. Como eso, era también, digamos, como un denominador como más no dark, todos. Más darky, claro. Digamos. Claro. Sí, obviamente, sí. El principio más de Vértigo. Más de minita, si querés, también. El principio de Vértigo era todo así, era de todo cierta místico. Manera. Acordate de Mercy. Místico. ¿Te acuerdas de Mercy, la nueva gráfica de Matteis que dibujaba Paul Thompson? Sí. Qué bodrio, madre santa. Sí. Me mató de aburrimiento. Pero había cosas muy lindas que por ahí nunca fueron recopilados. Nick River tiene una miniserie que se llama Shadows Fall, que la dibujaba John Van Fleet, que es increíble. Y está ahí, son 6 revistas que jamás nadie recuperó el libro, y parece que todo parece indicar que nadie que nunca lo van a compilar. No, jamás, sí, claro. Claro, bueno, Johnny River, claro, es un tipo que no le vende nada a nadie. También hubo algunos abortos, como... ¿Te acordás, el Fede, de la miniserie del Constantine adolescente que se encontraba con Sandman? Love Street. No, ¿sabes qué? Ay, no, era pésima. También, o la Brigada de la Gabardina, otro intento de hacer cosas de pseudo continuidad. Igual eso fue muy posterior, pero ya no. La Brigada de la Gabardina, también hizo John River, pero también. Sí, pero es para atrás. Pero es para atrás. Un desastre. Una de las cosas más feas que me la compré re feliz, ¿viste? Porque me ha gustado mucho Books of Magic. Y al mismo tándem de personajes, el mismo. Tac, otro spam. Tenía todo para ser buenísima y fue un fiasco total. Un fiasco. Sí, con esos personajes no podés hacer algo malo. Bueno, no, mentira. Bueno, sí, se puede. Con esas cuatro bestias tenés que hacer un cómic del podés carajo. Hacer... Como Books of Magic, que no ser un cómic del carajo. Pero, no, pero sí. Pero realmente es muy bueno. Bueno, cosas que pasan. Y después. Claro, pero es verdad lo que decís. De hecho, hay como modas, digamos. Yo noto en Vértigo. Bueno, en esa época también está Children's Crusade. Children's Crusade, que fue el crossover de Vértigo. Sí, que Gaiman escribió el primer y el último. Como no, la saga de Clon, el Alfa y el Omega. El primero, creo que el segundo lo escribió Lisa Quinton. Pero Gaiman no escribió el primero y el último. No, creo que el primero. Porque era un especial, 5 anuales. Y otro especial. Fue un proyecto que no anduvo muy no bien. No anduvo muy yo bien. Por eso, la verdad, no me gustó mucho. Y no, porque ahí es donde los lectores de Vértigo, ¿entendés?, te dabas cuenta que el público había cambiado y que el público iba para otro lado, y que la chantada de los crossovers es para el que compra superhéroes, ¿entendés? Claro. Y que acá, como que cualquier título se podía leer de manera individual y podías leerlo sin leer nada más. ¿Qué necesidad tenías? De hecho, los crossovers, vos les andan, te compras todos los TPs y Children's Crusade. No existe. Sandman por completo. Sandman no tenía anual. Sí, pero por ejemplo, Animal Man sí tiene anual y. Te chupa un huevo. Te chupa un huevo, ¿eh? Sí, obviamente. Y Something tiene anual y te chupa un huevo. Me parece que en Vértigo, mientras más pasaron los años, cada colección empezó a tener una identidad propia tan definida. Que yo creo que digamos, sería imposible ahora pensar lo un crossover. Lo que pasa es que, a ver. No, ay, es imposible. No, es que, a ver, el tema de la aparición de cosas como Invisibles y Preacher, y al mismo tiempo que empiezan a hacer un fiasco todos los títulos que vienen de DC, salvando 2 o 3, claro, hizo que la editorial cambie completamente. La idea del Vertigo Verse para el año 95-96. No existía más. Ya no existe más. O sea, porque tenés razón, Arañalmán se fue al garete y cerró. Black Orchid cerró. Kid Eternity cerró. Something cierra. Something, que por lo menos cierra bien. Sí, cierra. No, a ver, cierra bien, tiene un final recontra cerrado. Definitivo y cerrado. No, digo, no estamos hablando de series que sean un fracaso, digo. Pero termina. A ver, Sandman, que eventualmente Gaiman dice, bueno, muchachos, ¿saben qué? La voy a terminar. Claro, sí. Se termina. De Pito y Flauta, lo único que les quedó fue, bueno, de un Patrol de Trajan Pollock, otra cosa que había que cerrar porque no era infumable. Y al final lo único que quedaba era Hellblazer. Bueno, fue lo único que quedó. Sí. Mientras vos tuviste que te aparecieron cosas como Invisibles o como Preacher. O como Preacher, que tuvieron mucho éxito. Y aparte vos tenías otra cuestión. Por eso te digo, el Vertigo Verse, después de toda esta movida, creo sobrevive en qué. En que sigue existiendo Hellblazer. Ah, también termina Shade, porque la cierra Milligan. Que nunca la terminaron de compilar. No, yo la junté en revistas y la tengo entera, soy muy feliz. Me costó mucho completar igual, ¿eh? Así que no lo volvería a hacer. Pero después de eso, digamos, lo que sería ese pseudo vertigoverse no existe más, porque te queda Hellblazer. Sí. Te queda la serie Books of Magic, que vuelve a salir. Sí, dos veces o tres veces. Es la única que reincide, cada tanto aparece. Reincidió varias veces. Sí. La única que realmente fue a algún lado fue la primera serie. Ya después fue tipo, ups. Porque fue la primera, fue la única que duró bastante. Yo llegué a leer esa que era un afano a Harry Potter. Qué buena que era. ¿Cuál? Hay una que es post-Harry Potter. ¿Post-Harry Potter? Post-Harry Potter. Y es un afano a Harry Potter. Que es la que Coso va a la escuela de magia. Ah, ¿cuál? ¿De Age of Magic? Puede ser. Hunter de ellos Magic. Exacto. Que se la escribí, la dibujaba Peter Hogan, ¿no? Puede ser. No, la escribía la que escribía Dylan Horrocks. Sí. Sí, bueno. Era un afano de Harry Potter, descarado. Y tenías también una cosa de la serie que no hemos mencionado por piedad al oyente, pero que hay que mencionar porque existió y no hay que olvidar que existió. Habría que olvidar que existió en realidad, pero no importa. Que es The Dreaming. The Dreaming, pero en su momento fue una serie. Que fue la secuela de Sandman. Pero The Dreaming. The Dreaming creo es que una patada 26. En las bolas. Es una serie muy leída. Muy irregular. Es una serie que tiene algún arco decente, los menos. Los menos. Y después muchos arcos de mierda. Porque a Gaiman me le dijeron, bueno, deben terminarla, pero dijeron, che, pero tenemos un montón de personajes que están recopados. ¿Qué hacemos? Dime, bueno, le vamos a chorear. Vamos a chorear con otra serie. Y que fue The Dreaming, una serie que bueno, que estaba protagonizada por los distintos personajes de secundarios de Sandman. Yo me acuerdo vi una serie de los 90 que también mucha gente la comentaba, que era House of Secrets. Sí, muy linda serie. Otro de los spin-offs de Sandman, y Lucifer fue otro, digamos, tuvo un montón de spin-offs Sandman. Robaron con Sandman todo lo que pudieron. Pasa que igual Lucifer es una serie que la banco tanto, me gusta tanto. Pero Lucifer es más posterior, pues más llegando a los 2000. Sí, es más posterior. Sí. Pero es lo mismo, se iban cerrando los spin-offs de, che, hay que inventar un spin-off de Sandman nuevo. Bueno, claro, ¿a quién no usamos? Claro, obvio. Claro, lo que pasa es que, claro, Lucifer, de hecho, incluso, no empieza como serie. Primero sale una miniserie. Claro. Que escribe, Macari escribe una miniserie. Y dicen, che, pero esto estuvo muy bien. Como que pareciera que nadie esperaba que fuera a estar tan bien, porque está muy bien la miniserie de Lucifer. Y bueno, y la una regular, y la regular dura una pila de años. Y bueno, yo que la leí entera, es uno de los títulos de Vertigo que más me gustó, pero lejos. Aparte, voy a decirlo, Lucifer entera la leí hace relativamente poco. Aparte tiene bastante, casi 80 números. 75 números, los trae la miniserie, un par de prestigios. Sí, es una serie larga. Una serie muy larga. Como Sandman. Sí, no tiene desperdicio. No sé que digamos, la quiero reivindicar mucho porque la leí hace relativamente poco completa, Lucifer. No me acuerdo si fue a principio de este año o fin del año pasado. Pero sí, pero por ahí. Pero fue hace poco. Y yo decía, che, qué groso, ¿no? Porque, digamos, leer una serie con más o menos 30 años, cuando ya leí 20.000 series largas de Vertigo, 20.000 cómics de esto, el otro aquello, lo demás allá, y de repente poder leer un cómic y todavía sorprenderte y decir, che, qué bueno está esto, Es grosso, por eso sí. Si le hubiera, mirá, cebado cuando tenía 18 años, está bien, pero los 18 me cebaba todo. Pero en esta época no me pasa eso. Si uno no se sorprende ya tanto, con tanta facilidad. Claro, entonces de repente, che, qué bueno que todavía una serie me pueda... Sí, motivar. Motivar. Todavía hay buenas obras. Motivar de esta manera, y la verdad que... Nada, eso. Lo aclaro porque no todo choreo sale mal. Ese choreo salió bien. Y fue muy feliz. Mike Carey, ¿qué venía de hacer cuando hizo Lucifer? Cuando hizo Lucifer venía de hacer... ¿Cuál le había? ¿Tuvo algún hit previo a Lucifer? ¿O laburaba tranqui? ¿Qué tiene Mike Carey previo a Lucifer? No me acuerdo, la verdad. No sé, me porque... Estoy intentando acordarme. Porque Hellblazer es de la misma época que hace Lucifer. Su época en Hellblazer. Claro, sí. Es la misma... Simultáneo. Es casi simultáneo. Y después Faker es posterior, Godzilla the Queen es posterior. Tiene algún título en Caliber que yo me acuerdo que leí hace poquito. Pero no era un tipo que viniera así. No venía tipo, hola, soy Juan Carlos que vengo con la larga. Claro. O sea, podría haber sido él como podría haber sido cualquier otro. Sí. Solo que el chabón la hizo bien, o sea, hizo una buena serie. Pero bueno, son los momentos que pasan, porque de hecho uno se analiza toda esa cuestión que hablamos de los robos de Sandman. En muchos de ellos participa Bill Willingham. Él escribió varios de los especiales de, y están bastante buenos la mayoría. Es que de hecho muchos de los curros de Sandman están buenos, que eso es lo más loco de la historia. A mí la mini de Destino me ha gustado. Sí, es buena. Está bastante bastante potable. Los Dead Boy Detectives se la va a quedar. Los Dead Boy Detectives, ¿cómo? La hace Brubaker. Brubaker y Brian Talbot. Eso o sea, no lo leí. O sea, los Dead Boy Detectives los hace Ed Brubaker y Brian Talbot. O sea, ni siquiera son Juan Carlos. O sea. No, en realidad, si uno lo piensa, salvando The Dream en general, tiene buen nivel el curro sandmanista, sí, digamos. Obviamente, sí. ¿Qué sí, otra sí. serie hubo? ¿Hay alguna que no hayan mencionado? Curro sandmanístico. Sí. No sé. Little Endless, pero es un especial. Sí, y que está muy, hace, que es muy divertido. Lo hace Jill Thompson con Gaiman, ¿no? Sí. No, lo hace Gaiman. O sea, solo Thompson. Sí, solo Jill. Tiene otro librito más que no me acuerdo cómo se llama. El librito de Death. Claro. De Jill Thompson. Hay una especie de manguita de Death que hace Jill Thompson. Que está simpático, no es una boludez, pero está lindo. O sea, no sé, nos estamos olvidando de algo. O sea, los especiales sí, no vamos a poner los especiales uno por uno. Obviamente. Pero sí, de Salía hay una serie. Bueno, están las de las brujas también. También. Que están buenas. Sí. Pero no sé qué más, sí, algo más debe haber. Sí. Bueno, para mí, ahora y a esto ya ahora quería llegar, que era la que nombró Fed y la que ya nombramos varias veces, para mí el año 95, que es cuando empieza a salir Preacher, para mí fue como una serie muy importante dentro de Vértigo y que mantuvo también un, digamos, fue el gran hit. Germán es de los detractores de Preacher. Ah, ¿vos sos de los detractores de Preacher? No, eso para mí es también que tiene que ver con gusto, también tiene que ver cuándo empezaste a leer, digamos, las historietas de Vértigo, pero para mí Preacher no, para es mí, el gran tiene hit. Que ver con cuándo empezaste a leer a Garth Ennis. Sí. A la edad, claro. Porque Garth Ennis es un tipo que se repite mucho a sí mismo. Sí. Y me parece que vos leíste una obra. A ver, vos leíste Preacher y leíste a Garth Ennis. Sí. Ahí está lo mejor. Lo mejor, lo peor y todo. O sea, vos lees Preacher y leíste a Garth Ennis. Después volvés a cosas anteriores o posteriores de Garth Ennis y te das cuenta como el chabón siempre hace lo mismo. Sí, a mí me parece un entonces, tipo que si igual se licuó. Entonces, si vos le entras tarde mucho a Preacher, por ahí ya no te hubo. Decís, che, esto yo ya lo leí, en algún lado igual, ya lo hizo. Para mí, yo no leí todo lo que hizo Hellblazer Garth Ennis, pero lo leí bastante y no me pareció que se repita demasiado. Más allá de que hay una idea del personaje. No. A ver, la idea inicial, boludo, de entrada está fanada de Hellblazer. Bueno, digo, pero Preacher encontró un camino, me parece, diferente. Más vale, pero a ver, primero es Hellblazer, vos tenés... Se nota que es el mismo autor, digo, pero... Vos en Hellblazer tenés que diferenciar los números que dibuja Will Simpson de los números que dibuja de Steve Dillon. Claro. Los números que dibuja Will Simpson es un Hellblazer clásico. Los de Steve Dillon ya te das cuenta que ahí ya te mete... El vampiro que le mea. Ya cuando mea el vampiro. Todas esas cosas, ¿viste? tiene esa... Sí, es coso, boludo, o sea, Constantine es Cassidy, boludo. Sí. Más o menos. Es que sí, es que es Cassidy con gabardina. Digo, y me parece que es el gran problema que, ver, tiene, partam... que tiene Garthenis, que escribió un personaje toda su vida. Partamos de la base. En Hellblazer le inventa una novia irlandesa a Constantine. Y unos amigos irlandeses. Digo, decís, ¿por qué? Pero es verdad. Porque sí, no, no. Le dice... Sí, es un tipo que para mí es verdad, digamos, se repite mucho. A mí, yo... Igual está todo. Preacher me parece que a ver, está para muy mí, por arriba. Igual para mí, yo que soy fan de Garthenis, digo, me parece que es como Wolverine. Digo, es el mejor en lo que hace. El problema es que lo que hace es limitado. O sí, sea, sí. Bueno. Wolverine dice, yo soy el mejor en lo que hago, y lo que hago es matar. Bueno, coso es hacer esos chistes groseros y hacer Preacher, básicamente. Pero para mí, Garthenis... Si vos leíste Preacher, ahí ya tenés toda la batería de chistes. Todo. Después vos podés leer todo lo otro y te vas a volver a reír de los mismos chistes, como releer Preacher con otro personaje. Lee Hitman. Y a mí Hitman me caga de gusto. Tengo un montón de cosas de Hitman, pero otra vez repite los chistes. Vas a Punisher y otra vez hace los mismos chistes. Salvando el Punisher de Max. Sí. Bueno, claro, que ahí toca la otra vertiente que maneja Garthenis, que es la de las historias de guerra jodidas. Que eso tiene toda otra serie de cómics y demás que son de guerra, que están realistas, re buenos, y hace otra cosa, ahí no mete chistes, digo, bueno, son jodidos, pero es otra onda. Garthenis en Vértigo, aparte de las War Stories, la que están muy bien. Las War Stories son un gran nivel. Eso está buenísimo, esa es la otra vertiente. Había hecho la miniserie es de Down Soldier. Sí, que sí. Está buenísima. Está buenísima, también claro. Creo que eran cuatro numeritos. Bueno, ahí tenés, ese es el otro Garthenis. O sea, Garthenis hace esas dos cosas. Tiene como esos dos estilos. Sí. Digamos, que también es el, o sea, el primero es el mismo que también hace en Demon. Eso es porque en Demon es así, el quilombo, tiro, qué sé yo. Bueno, para ya que nombraste el Lamb of God, hablemos de la otra miniserie, otro personaje clásico de DC, la de la Human Target, que hace Peter Milligan. Es pasión y es más pasión. Pará, ¿y la de Enemy Ace? La del Hace Enemigo también, la hace Garthenis. Esa también es de Garthenis. Es más posterior. Es muy posterior, sí, pero también de nuevo, ¿viste? Y ahí también es adulto, es jodido. Tiene como dos estilos, digamos. La miniserie del Hace Enemigo, Garthenis hace a Hans von Hammer más viejo. O sea, porque este Hans von Hammer es de la Primera Guerra Mundial. Sí. Bueno, lo hace en la Segunda Guerra Mundial. Y es re violento porque tipo onda... Porque Hans von Hammer que va a decirle... Vos tenés que venir a hacer esto por el Führer y no sé qué. Y von Hammer diciéndole... Tu Führer es una mierda. Y es así de mala onda. Sí, bueno, sí, esa sí. Escena es épica. Esa es buenísima. Esa escena es épica. Sí. Ennis había hecho también la comedia esa de guerra. Que me acuerdo que en España le habían puesto la Brigada de los Fusileros. Sí, no me acuerdo cómo llamaban en inglés. Rifle Brigade. Era medio pelo. Está bien. Bloody Mary también es medio pelo. Está con Carlos Esquerra, otro de la 2000 AD que no prospera. A mí me divierte mucho la otra que hace. La que hace para... Ay, se me fue la editorial. ¿Cómo es que se llama? La que era una Checo, el Sight of Killers. Porque él se roba. Ya está Pilgrim. Ya está Pilgrim. Es muy buena. Digamos, a ver, es la serie del Sight of Killers. Me parece que no le dieron luz verde para hacer una serie del Sight of Killers. Y le hizo tres modificaciones y se mandó a hacer Ya está Pilgrim. Pero está muy bien, digamos. Si te gustan los personajes, digo, camina. Y marcha, sí, digamos. Sí, sí, me, sí. Me parece que es muy bueno. Bueno, es muy y divertido, después Ennis achaca haciendo The Boys, donde le roba a Marshall Law asquerosamente. A mí The Boys no me gusta. Sí, a ver, el problema que tiene Garthenis es que es muy ladrón. Sí. Pero. No, pero de Garthenis voy a reivindicar una. Pero como se roba a sí mismo, está bien, es como Kate Richards. Ja. El tipo, ya ves, se roba a él. Y bueno, este personaje ya lo leí. Ah, bueno, pero te lo robaste a vos. Pero lo hiciste vos. El humor de Kate vos. Si te robas a vos mismo, está casi permitido, digamos. Está bien. No. Bueno, que sea, no, Garthenis, voy a reivindicar una cosita para empezar a cambiar de autor. Hay una serie cortita que hace en la Fleetway en Inglaterra, que es True Faith, que después le reeditan en Vértigo, como. Que es muy buena, que es anterior a Hellblazer. True Faith. Es buenísimo. No, o sea, estaba hablando al micrófono. Sí, es muy buena. Y hay que pensarla que Garthenis le escribe con... Porque Garthenis es un tipo empezó joven. Muy pendejo. Es un tipo joven. Empezó muy pendejo. Tenía 20 años cuando... Sí, 21 años así. Cuando... Era muy chico. Sí. Era tipo onda... Sí. Era un joven prodigio, si querés. Es que Preacher, él la hizo siendo un tipo relativamente joven. Va, era joven, digamos. Sí, pero... era joven, era un nene. Sí, bueno, sí, sí. Pendejo. Sí. O sea, creo que el único que lo supera es Jim Shooter agarrando la legión con 14 años tenía. Sí. Hay que escribir un cómic a los 14 años. Obvio. Lo peor es que era mejor que todos los que lo estaban escribiendo. Eso es lo más triste. Yo no sé si eso habla bien de Shooter o mal de los guionistas de ese momento. Yo creo que es más lo segundo. Sí, siempre pero... cuando en esa anécdota dicen eso, boludo, que el chabón mandó unos guiones en una carta y el editor, no me acuerdo quién era en ese momento, se me fue, el editor de la Legión, lo vio y dijo, che, pará. Esto está mejor que lo que estamos publicando. Qué duro momento el guionista cuando le dice... ¿Qué estás escribiendo? Rodolfo, vos que le escribiste, ¿quién? Bueno, te va a venir a reemplazar. ¿Quién? Tiene 14 años que no mandó la carta. La Legión cuando entra Shooter. Ay, no me acuerdo. Porque Grill entra después. Sí, no me acuerdo quién es él. Sí, pero debía ser un Juan Carlos de los 70. Sí, eran... Pero sí, Gardner, y para mí aparte fue un tipo que... En un momento que nadie leía cosas de Vértigo, que la gente incluso que no leía cómic no estaba familiarizada. Bueno, Preacher... había mucha gente que capaz lo conocía o no creo que haya leído Preacher la gente que leía Sandman. Sí, de hecho sí. ¿Sí? Sí. Pero sí, al tipo que le gustaba mucho Sandman, no sé si le... No, pero fue como el sacudón, digamos, porque fue, bueno, Vértigo es esto. Y de pronto aparece Preacher que tiene como esa onda mística. Sí. Digamos, arranca, se va al carajo. En 15 segundos se fue al carajo, no sé. Pero digamos... Pero sí, yo creo que entraron muchos por ese lado. Y bueno, nada, después es western sacado, que no tiene nada que ver. Y le trajo el cambio de onda, lo que vos decías, marca como la segunda etapa de Vértigo. Donde bueno, Vértigo no son aditas y emos. O Darky, bueno, es lo mismo, sí, más o menos. Sí, son gente son que cómic se autor. Corta las venas porque está triste. Son cómic autor, claro. Claro. Es cómic de autor, listo. Y el autor puede venir y hacer lo que nunca, se le canta el orto. Nunca hay que olvidar el gran caraculo. Por favor. Qué gran personaje. Earthface, pero el más grande. Preacher era una serie de muy... Yo me acuerdo cuando en su momento se armó quilombo con el Código Da Vinci. Yo digo, Preacher, Código Da Vinci, Hansel y Gretel al lado de Preacher, boludo. Pero es lo bueno cómic, de que claro. La gente no lea cómics. Sí. Hay una impunidad. Porque es de una ofensa, digamos, yo Preacher lo leía siendo adolescente, viniendo de un colegio católico y todo, y era, uno lo disfrutaba como locura, porque era la cosa más reaccionaria, digamos, y salir a arrastrar por mierda todo lo que es la iglesia y todo lo, digamos, las cuestiones eclesiásticas, era la mierda, digamos, absoluta. Sí, sí, además, cabeza. Yo creo que lo mejor que tiene Preacher es eso. Es que Sandman es como recontra cerebral, es lírico, lírico, poético. Y lo otro es cabeza, boludo. Es una patada en las bolas. Es guarro. Digo, tiró a la mierda todo lo. Es el opuesto completo a Sandman. Y también es una obra maestra, digo. Y esa amplitud. Entonces, que las dos cosas sean geniales. Y las puedas poner casi al mismo nivel. No, a mí me parece que es brillante, boludo. Que es buenísimo. En otros géneros no. Está emocionado. Digo, y eso lo permite. No, de verdad, digo, pero eso lo permite la historieta. Y no sé si en otros lados se puede dar. Sí. Digo, te digo, en el cine. No sé si podés hacer. El sí. Preacher cinematográfico. Bueno, de hecho, Preacher viene amagándose como película. No, pero si no la van a cagar. Obvio, no va a ser lo mismo. No sé. Nunca vas a tener esa libertad. Y nunca. Pero aparte Preacher es algo que se disfruta mucho como historieta, digamos, los dibujos, todo. Obvio, no, pero además es un buen producto. Pero digo, no sé si vos podés hacer en el cine, poner un producto tan cabeza, ¿entendés? Y que sea, a su vez, sí, tan logrado, bueno, tan logrado, tan profundo, digo, es que... porque tiene un mensaje, tiene un trasfondo, tiene una cosa, digamos. Sí, sí, no, no sé si eso es lo que me parece que perdió Eni, que si bien vos decís, y algo que es cierto, y es que, digamos... que de alguna manera Ennis siempre se repitió, para mí igual se licuó un poco Ennis, porque Preacher es recabezas, vamos los pibes, vamos la trompada, pero hay una idea de fondo, digamos, tiene sustancia. Para mí después esa sustancia se empieza como a... No, obvio, más vale. A perder. Sí, se quedó en la superficie. Claro. Después se queda en la superficie, en el truquito, que es lo que repite y lo que le sale fácil. Pero el trasfondo y la sustancia, sí, claro que se perdió. Sí, obviamente, sí. Estoy de acuerdo. A ver, por eso los otros títulos de Ennis no tuvieron la repercusión que tuvo Preacher tampoco, boludo. Si hubieran sido iguales o mejores... estaríamos ahora hablando de Hitman, no sé. Ah, sí, tal cual. Y no de Preacher. Tal cual. Bueno, ahora está haciendo Cross. Pero... otra, pero... uno que creo, ah, bueno. Sí, obvio. Cross es, bueno, el que hace en Avatar. Sí, sí, sí. ¿Alguien no lee los títulos de Avatar? Yo soy una... No, no, pero de verdad, porque... Alguien agarra, pues, el premio, no, a derecho. No, hay, a ver, muchas veces en Avatar laburan unos guionistas de la concha de su madre, de los que uno es incondicional. A ver, pero no a conozco ver, nadie que haya leído un título de esos de Avatar. En Avatar, boludo, son fijas. Alan Moore, Warren Ellis y Garth Ennis. O, exacto, sea, son tres tipos que han publicado muchas cosas. Pero los meten con unos dibujantes de lesa humanidad, sí, y haciendo como unos cómics que no le interesan a, si, nadie. Si lo que, boludo, hicieran en Avatar ahora sacaran cosas en TP, Marvel sacara en TP lo mismo, estaríamos todos comprándolo. Obvio, sabelo. Sí, sí, pero es como una maldición de Avatar, pero me parece que es por la impronta del editorial. No porque sea un editorial independiente, porque digo, qué sé yo, From Hell, ponele, lo sacó un editorial del ojete. Y todo el mundo lo leyó, lo ve o sabe qué mierda es. Vos pensás en las cosas que hizo el amor para Avatar y por ahí no me podés mencionar tres, boludo. Para From Hell salió primero en Tundra, después en Kitchen Sink y después lo reeditó Top Shelf. Claro. O estoy equivocado. No, no, me parece que viene por Tundra y Kitchen Sink, o sea. Con eso, digo, y... Digo, pero Avatar tiene como esa maldición, ¿no? De tener excelentes, bueno, autores, pero no, que sus cómics no le interesen, sí, a nadie. No, yo igual quería tirarlo, no sé, para los oyentes. Una reflexión. Sí, no, y para que los oyentes me digan, alguno puede poner, no, che, yo leo los cómics de Avatar. Yo creo que no los lee nadie, boludo. Pero bueno, es una opinión personal. Como vendedor sé que a veces se venden, o sea. A ver, obvio, los autores son gancheros, pero no se venden como se venderían si estuvieran en Vértigo o en Marvel. Así que la misma obra con todas las mismas condiciones, claro, publicada en Vértigo tendría otro éxito. Te digo, obvio. Más, te redoblo la apuesta. Publicada en Image. O sea, publicada en Image tendría el... Igual me parece que le juega muy en contra... Los dibujantes de Avatar sí son de lesa humanidad. ¿Cómo? Vos estás hablando mal de Jean-Luc Pagliarini, de Raúl Cáceres, de Jason Burroughs. No, yo me acuerdo que hace un tiempo... ¡De Anthony Johnston! Traté de leer algunas de esos títulos de Avatar escritos por Alan Moore y no pude por el dibujo, boludo. Iván Rodríguez. No, boludo, son inmundos. ¿Quién dibujaba Narcópolis? A ver... Está ahí Narcópolis. Está Narcópolis acá. Jimmy Delano. No, ni no lo pone ni en la tapa, boludo. Hijo de puta. Narcópolis. Jeremy Rock, o sea que no. No, ves, mirá lo que es feísimo. Bueno, ¿cómo ves esto? Pero, y no te dan ganas de leerlo. Pero Fede tiene razón en algo. Vos sabés que Narcópolis. Yo soy recontra fan de Jimmy Delano. Y nunca leíste Narcópolis. Y lo tenés acá, ¿no? Lo tengo ahí al pedo, sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, ¿qué otras series de los 90 ustedes recuerdan como de la importante de Vértigo? Ya nombramos Los Invisibles. Bueno, Los ¿qué? Invisibles, que para mí no es para tanto, pero bueno. Es una serie rara. No, yo la leí, a mí me encanta, pero me decís, ¿por qué te gusta? Y yo qué sé. Me parece que hay una mezcla de elementos, que hay una cuestión... Pero es una serie que... Yo nunca probé. Muy a mí la época más drogada de Morrison. En un momento como que me descontenté. Para con mí Morrison, el último fue más o menos en esa época. Entonces nunca leí. Los Invisibles está dividido en tres temporadas, digamos. La primera temporada es bastante comprensible. Sí, la segunda también para mí, ¿eh? La segunda para ya mí un poco me gustó mucho. Lima. A mí la tercera. La última no se entiende nada. No, la tercera no se entiende nada. Se entiende nada. Pero no se entiende nada. No, la tercera se va. Para mí la primera, a mí me gusta mucho la segunda, es la que más me gustó. Porque incluso parece que tiene un vuelo que está copado, que te quedas un poco en el aire, pero hay una lógica. Pero la tercera, yo leí, de hecho la leí hace menos de un año, la tercera, y viste, pues, así, no sé qué estoy leyendo. A mí lo que me pasó con Invisibles es que me agarró en un momento medio complicado, que fue el momento donde yo me pasé del castellano al inglés. Y la posta es que no entendí un sorete. Si entendés, tampoco entendés un sorete. Sí, no, pero... las viñetas las entendía, las podía traducir. O sea, pero no, se me... Pero se me hacía complicado. Digo, y también porque es un cómic incomprensible. Sí. Entonces, digo, me aburrió muy rápido. No, pero yo te explico. Y nunca volví. Vos tenés que agarrar y me decís, vos mirá los cuadritos, sobre todo la segunda serie que la dibuja Phil Jiménez, y está bastante, sí, bueno. Sí, muy lindo los dibujos. ¿Viste? Y las portadas que son de Brian Boran, y las portadas están todas buenísimas. Y hay un par de dibujantes como, está Chris Weston también, está Rachel Thompson, igual está el hijo de puta este, ¿cómo se llama este muerto que siempre lo mete Grant Morrison? ¿Quién? El que escribe, el que dibuja el primer arco, pero un muerto así, de los más muertos de Vertigo. No sé, no me acuerdo. Steve Ewell. Sí. ¡Ay, boludo! No es tan grave. Después te lo mete a Philip Bond, ¿viste? Sí, pero igual prefiero a Philip Bond que ya sí, Ewell. Es uno de los amigotes de Morrison. Sí. Steve Ewell, digo, Steve lo Ewell. Meten en todos lados. Es horrible. Estoy de acuerdo. No, pero igual Los Invisibles se divertía. Pero sí, yo es una serie que pude leer, digamos, de más grande. Fue una serie que en su momento no la sé, leí. Por eso yo digo, yo es una serie que me digo. Podría probar a releerla, pero. Ahora DC la empieza a recopilar en hardcover. Y ¿ah, sí? Lo estaba mirando con cariño. Y dije, uy, ¿qué hago? ¿Me lo pido? ¿No me lo pido? Nunca la leí. Me dijeron que está bueno, qué sé yo, pero por ahí después salen softcover. Y digo, como, no sé qué onda. ¿Pero es que están agotados los softcover de Los Invisibles? ¿Sí? Jodeme. Sí, no. Algunos, a ver, no todos, pero sí, varios están agotados. Ahora sale reeditada, viste, en Jarco, claro. De a 12 números. Pero por lo general ya en otras ocasiones pasó que primero salen los Jarcos y después salen los softcover. Entonces, como es una serie que nunca leí, bueno, no está entre mis prioridades, voy a esperar un cachito. Cambiando la cuestión. Otras series. Yo me acuerdo, Transmetropolitan. Arranca en Helix. Exactamente. Helix cierra, la mudan a Vértigo, sí. Pero es también, digamos, de los últimos 5 años de los 90. Sí. También, para mí es otra gran serie. Que incluso hoy no tiene digamos, la chapa que merece. Los que la leen y todo la defienden a muerte. Es muy buena serie. Pero a ver, a mí lo que no me gusta de Transmetropolitan es una cosa sola. Que igual no es culpa de Transmetropolitan, es culpa de Warren Ellis. Que yo la que tuve Spider Jerusalem es lo que él dijo con Garth Ennis. Que se repite mucho. Cuando él dice el primer cómic que lees de Garth Ennis, algo así habías planteado. Sí, tal cual. Yo tengo ese problema con Transmetropolitan y Warren Ellis. Yo leí Transmetropolitan leyendo varias cosas de Warren Ellis. Y cuando yo vi a Spider Jerusalem, dije, macho, ya basta el personaje guacho banana con mal humor y carácter jodido. Onda, inventame un personaje. Todos los personajes de Warren Ellis son iguales. Son exactamente iguales. Entonces, de repente, Warren Ellis. Yo cuando leí Transmetropolitan estaba planteándote un mundo, una cuestión política de los medios que está re buena, pero aparece Spider-Jerusalem y me dice la concha de la hermana. O sea, me rompe las bolas. Es como cuando, no sé, Desolation Jones, che, lee lo que está buenísimo. Empecé a leerlo y dije, otra vez. O sea, inventame un personaje. O sea, son todos Jenny Sparks en distintas modalidades. Sí, claro, o sea, pero posta, ¿eh? Sí. A mí sé que me gustó Warren Ellis, Next Wave. No, Pete Wisdom. En realidad, porque Pete Wisdom es el primer personaje que inventa Warren Ellis en esa, claro, en esa onda. Que era un Constantine mutante pedorro, Pete Wisdom. Es cierto. Pero. ¿Qué será que era novio de Kitty Pryde en una época? Sí. Que tuvieron una miniserie, ¿tú? Sí. Bueno, que lo crea Warren Ellis para en Excalibur. Claro. Pa. Sí, es verdad, era una especie de Blazer medio pelo. Sí. Bueno, de hecho, Pete Wisdom reaparece en una miniserie en Max, que es brillante. Pero bueno, pero es gracias al Russell Paul Cornell, no gracias a Warren Ellis. Creo que uno de los mejores cómics de Warren Ellis, donde Warren Ellis está involucrado, pero no como guionista, es en el de Powers, que aparece como invitado. El de cuando escribe Bendis, sí. Que a Powers lo acompaña Warren Ellis. Ah, sí, sí. Es sí, muy sí. bueno. Sí, que Warren Ellis escribió sus propios diálogos. Sí. Es muy bueno. Sí, es un unitario, creo que justo después de la saga Retrogar, sí, si no me equivoco. Sí. Números 8. Sí, por ahí. Es un numerito. Uno de los primeros. Bueno. Después hubo mucha miniserie, pero también Vértigo en ese periodo. Y me parece que al día de hoy sigue siendo importante como para probar guionistas. Para ir tanteando los guionistas que después incluso muchas veces van a recalar en otras editoriales. Como dato al margen, está bueno, digamos, justo que hablamos de Preacher, que Axel Alonso, el actuar, digamos, uno de los mesías en Marvel, fue editor de todos los últimos números de Preacher. Sí. Fue un tipo que en Vértigo laburó mucho y creo que quizás ya lo conocía de ahí. Es muy probable. Y ya lo valoraba a Axel Alonso como uno de los grandes. Digamos, Axel Alonso es un grosso. Es un genio. Che, no, y más allá de eso también creo que quería volver a mencionar una serie que nombramos antes, que es House of Secrets. Sí. ¿Por qué? Porque dibuja mi amigo Teddy Christiansen. Ah. Y eso para mí es razón suficiente para comprar cualquier cosa. Y Steven T. Seagal le escribe que es un tipo que cuando tiene ganas escribe bien. Hay veces que no tiene ganas, pero ahí tenía ganas, por suerte. A veces tiene ganas de cagarse a trompadas con un montón de tipos. ¿En serio? Y en el cine, ¿no? ¿Qué? Steven Seagal, ¿no? Llevo la hora del chiste. Dico. Del chiste horrendo. Bueno, muy bien. Bueno. Llegamos al 2000 y digamos quedaría No, pará. Y nos estamos olvidando de, digamos, para cerrar la década, quizá la última gran serie de la década del 90 de Vértigo. ¿Cuál? Que empiece y termine. Porque hay una que arrancó, creo que en el 99. Sí, exactamente. Y que para mí sí, también es una de las grandes. Pero pasa que es más para mí del 21. Sí, para mí, ya sé que de qué están hablando, me imagino. Pero claramente es el puntapié inicial para la tercera etapa de Vértigo, que calculo que la vamos a dejar para el próximo informe. Sí, bueno, no, bueno, para estamos que... hablando de Enrique. No, qué muerto que sos. No, estamos hablando de la serie que se llama Vos y tus 99 amigos. Fernández Cruz y 99 muchachos. Y 99 amigos más. O sea, 100 balas. 100 balas. Y con 100 balas, cuando hagamos la segunda parte de este informe, vamos a empezar ahí. Así que bueno, vamos a un tema. ¿Qué quieres escuchar, Fede? No. Hoy creo que Germán tiene un tema muy especial. Dedicado para la fecha esta. Sí. ¿No? Ahora no sabés. Tenía mentalizado todo. No, hablando en serio, quería poner un... Voy a poner un tono medio melodramático en este programa de hoy. Y bueno, como muchos de ustedes saben, hace unos días se murió Lou Reed, que es un tipo... Pensé que iba a poner qué alegría. Sí, yo también. No. Eso para el final del programa. Sí. Los pibes son mis amigos. Se murió Lou Reed, que realmente es un tipo importante del rock, realmente es uno de los influyentes. Bueno, no importa, hay muchos calificativos para hablar de Lou Reed. Bueno, un tema de Lou Reed me gustaría poner por esta misma cuestión. ¿Alguno que te interese, Martín? Y a mí cualquiera que esté Transformer me va a gustar. Walk on the Wall Side. Y sí. Impecable. Vamos con eso. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Bueno, ahora para el último bloque, el top 3, habíamos elegido una categoría que es cómics históricos. Habíamos elegido, vos te das cuenta, Fede. Hijo de puta, habíamos elegido, dice, lo elegiste vos arbitrariamente. No, arbitrariamente no, yo mandé un mail a gerencia. Sí, donde eran cuatro ranking de mierda. No, eran muy buenos los cuatro, no te permito. Cuatro de mierda y este, y... Bueno, dentro de todo. Me gustaba más el de los mangas deportivos. Bueno, el próximo hacemos eso. Y, digamos, la idea es hacer qué es un cómic histórico. Un cómic. Porque me dijo Germán, ¿qué mierda es un cómic histórico? Obvio, más vale, boludo. Yo venía con la misma duda, no pensé ninguno. Es un cómic importante a lo largo de la historia del cómic. No, yo. No, claro, y no, y te cagó, porque no, son cómics de hechos históricos. Claro, pero yo lo expliqué. Claro, dije, yo me imaginé eso y dije, che, qué categoría de mierda, es muy difícil. No se me ocurre. Bueno, Cone. Claro. Bueno, cómics que de alguna manera reflejen. Echen luz sobre alguna anécdota o algo que tenga que ver con algo de la historia pasada, sobre algún personaje de la historia pasada, sobre alguna época de la historia pasada. Si les parece, puedo arrancar yo. Por favor. Quizás los inspiro. Dale. A ver qué verdura nos tirás. Primero, la biografía de Hitler, que seguro ya la van a elegir. La de Shigeru Mizuki. Sí. Que a mí me gusta mucho. Sí, igual Mizuki no me parece. Ese gran personaje que te inspiró a vos. Sí, hoy justo estábamos hablando. Mandamos un saludo. Buen publicista es eso. A Durán Barba, sí. Bueno, que me parece que está muy bien, digamos. A mí me gusta mucho Shigeru Mizuki. Todavía no pude leerla. ¿A vos te gusta Hitler? Yo pensé que te gustaba Hitler. Hincha de Atlanta, que sos, Pero, digamos, me parece un manga muy interesante. Una buena lectura complementaria al Adolf de Tezuka, incluso. Después, otra historieta que, digamos, cuenta un momento, pero es casi anecdótico, pero que a mí me gusta mucho, es Pride of Baghdad. Echa la ley, echa la trampa. A mí me encanta eso de Fernández Cruz. Viene, tira las consignas, y después él mismo se caga en ellas. Sí. No, es como cuando inventó la de los protagonistas femeninos y viene y tira Why the Last Man. Ahora lo hace otra vez. Pride of Baghdad. Bueno, que en realidad no cuenta un hecho histórico porque. Sí, boludo, pero es de la historia reciente. Que son los bombardeos de los gringos en Bagdad. Y es la historia de un leoncito. Porque son tres leones, cuatro sí, leones. Sí, es una historia real porque cuando bombardearon el zoológico se escaparon los leones. Y bueno, me está choreando. Pero no, pero los leones de verdad no piensan, viste, no. Me está choreando, boludo, me está choreando. Siempre hace lo mismo, boludo. Tomar un evento histórico de Bogan y de Nico Hendrick. El mío favorito es Election Day, porque Obama lo eligieron presidente. No estaba Spider-Man, bueno, no importa. Es un hecho histórico. Pasó. No me rompa la bola. No, es lo mismo, boludo. No, no está mal, boludo. Está no, sos un hijo de puta. Y el tercero, y ya con esto le doy la palabra, parece que fue después. Por favor, esto es terrible. Y es la época de Bochan. Sí, yo pago para esto, por favor. Que la época de Bochan son, bueno, en español lo editó Planet Moon, está en 8 tomos. Eso sí se lo banco. Que es una historieta, digamos, que muchos tildan como de ser un poco densa, un poco aburrida, es verdad. Y es Taniguchi, Taniguchi nunca es divertido. Claro, Taniguchi es como un tipo muy reposado, muy, digamos, de contemplar. Y lo que cuenta es un poco la vida de Soseki Natsume en el final de la era Meiji, o sea, 1908, 1909 hasta 1912, y todo lo que fue un poco la entrada a la cultura occidental en Japón, y cómo eso al tipo le hace manejar, digamos, la cabeza. O sea, que también podríamos elegir como un cómic histórico Rurouni Kenshin, digamos. Bueno, Asterix. Lo dicho, un ladrón. Lucky Luke también. Bueno, no, pero la época de Bochan está buena. No, la época de Bochan y aparecen otros. Ah, okay, Asterix no está bueno, la concha de tu madre. Jonah Hex también. Claro, bueno, cualquiera, sí, qué sé yo. Bueno, viejo, yo dije la consigna, vine con el top 3. Armado, la consigna. Armado, es una roca esto, no encontrás fisuras, boludo. Bueno, sí. La igual la época de Bochan a mí me gusta mucho. Y bueno, es muy divertido. Yo voy a elegir juegos y series. Claro, ¿no? Mad Men, Assassin's Creed, ¿viste? Elegimos de estas cosas, total. Están vinculados a hechos históricos, claro. Hay historietas de Assassin's Creed, así que está bien. Bueno. Yo voy a empezar Fernández Cruciando. Mintiéndose. Voy a elegir Vagabond, que está basado en la figura de Musashi Miyamoto. Bueno, y sí, no, está bien. Fruteando. Está bien. No es fruta, ¿eh? No considero fruta, que sea bien, fruta para no, nada. Una ficcionalización terrible, pero bueno, dale. Muy vale, digamos. Me parece que es súper recomendable. Después, a ver, déjenme pensar. En la misma onda, yo quería recomendar también el cómic argentino que salió para el bicentenario. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No, el que te regalaban ahí en la muestra. Después circuló la beta. Es uno que tiene un montón de historias cortas en distintas décadas de la Argentina. Todas dibujadas y escritas por distintos autores. Hay una de Salvador Sanz de la guerra de Malvinas, hay una de Trillo del peronismo. Está muy bueno el libro. Ahora me sale La Patria Dibujada, pero no estoy seguro si ese es el título del libro. Algo así. Pero bueno, nada, vale. Espera un cachito. Y para finalizar, ya que estamos, y vale todo, Barefoot Gen, que trata sobre la caída de la bomba atómica, digamos, que es un hecho histórico, pero bueno, ya si vamos a ponernos tan amplios, o sea, que valen historietas ambientadas en un periodo histórico y con eso son cómics históricos, pero digamos. Watchmen, hay una parte de Vietnam, o sea que... Por eso, digo, vale prácticamente cualquier cosa, pero igual, bueno, no, pero igual está bastante centrado en el tema de la bomba de Hiroshima. Igual después de que este tiro previo, ¿verdad? No, vale cualquier. Podemos decir cualquier cosa. Yo puedo decir. Tal cual. No sé. Igual, Barefoot Gen lo que tiene es que la película es muy buena. También. Que capaz es más fácil de conseguir para el que quiere ver qué onda que el manga, que en España le pusieron directamente Hiroshima. Sí, exacto. Ah, Hiroshima, el manga Hiroshima es Barefoot Gen. Claro. Sí, claro. El que ha editado Takulan, ¿no? Exactamente. Ah, sí. No sabía. Sí, sí, sí. Olvídate de buscarlo porque. Sí, creo que son 10 tomos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. De hecho, cuando vino lo de Takulan, faltaba un tomo, me acuerdo. Sí, que, sí, no vino completo. Que me acuerdo, por eso no me lo compré. Claro, bueno, sí, eso es Barefoot Gen. Ah, bien, mira vos. Bueno. Al scan. Alba Full. Dale, ahora vos. ¿cuál quedan las tuyas? Bien. Te pido que respetes la consigna. Claro, voy a hablar, sí, ya te dije, yo voy a hablar de videojuegos, de películas, la lista de Schindler voy a elegir también. No, bueno, hablando, voy a intentar hacer serio esto por un segundo. Bien, no, para mí, para empezar, a nivel histórico, todo lo que más me gusta es lo de Tezuka. Así que mi top 3 sería de cosas de Tezuka, pero como son todos títulos que ya los nombré en otros top 3. Buda sería uno de los. Buda, la Roca Sombra, yo elegiría todas esas cosas, pero ya los nombré. También, yo elegiría la Rosa de Versalles también, pero también ya lo nombré. La Rosa de Versalles. La Rosa de Versalles es buenísimo. Sos un mascabulto. Gil. ¿La puedo decir así? Mascabulto. Gil, no tenés idea. Seguro que a vos te gusta Sofía Coppola, ¿no? A mí me encanta. O sea que vos bancás su película de María Antonieta. Obvio, boludo. Mejor película. O sea, vos me parece. Después de La Virgen Pará, Suicidas. No. Vos me estás barriendo a mí porque leo La Rosa de Versalles, pero vos reivindicásme la María. Que Las Vírgenes Suicidas es una buena película. Boludo. Es un embole. No hablamos de La Virgen Suicida. Astronómico. No, lo hablamos nosotros dos en privado. Yo leí el libro, me gusta el libro, me gusta. Es un embole astronómico. El soundtrack es impecable. Ender, que el otro día decía que ¿qué? ¿Te gusta? Buenísimo. Está bueno. Me la baja mucho saber que son 10 libros más. Nah, son 4 más. Yo me fijé en Wikipedia. Son 4. No, son La Voz de los Muertos. Sí. Ender el Genocida. La Voz de los Muertos y me estoy olvidando uno más. Tres o cuatro. Para cuando saca la película. No. Yo no tengo muchas ganas de la película. No, me lo dan en el sitio. Bueno, vamos con mi top 3. Bien, por un lado voy a elegir una obviedad que me llama la atención que ustedes no hayan elegido, que es Maus. De Art Spiegelman. Bueno, creo que lo mejor que se ha visto en materia de Segunda Guerra Mundial, después de Adolf, por supuesto. Para mí es un cómic brillante. Después por otra parte podría decir también Fact from Sarajevo de Joe Kubert como una linda elección. Sí. Que es un que tiene, digamos, tiene todo un contenido bastante crudo porque es muy real. Vos, Fede, vos escuchaste las anécdotas de, ¿cómo se llama este muchacho? El que vimos en Rosario el año pasado. Ya sé de quién estás hablando, tranquilamente, pero me fue el editor europeo que se nos borró el nombre. Sí, me fue el nombre por completo, sí. Que no sé, que a mí personalmente me parece que bueno, tiene su encanto. Y ahora una tercera opción. La verdad que me agarró un poco desprevenido este top. Pero podría elegir como para sugerir algo muy extravagante, así como para hacérmelo vanguardista, de estas cosas raras que leí yo solo, ¿viste? Y, sí. Y hacerme el que tengo el pito largo, como le gusta hacer a muchos comiqueros a veces. No, yo hace un par de años estuve en Uruguay y tuve la oportunidad de leer un cómic sobre la historia uruguaya. Sí. Que hicieron autores de allá, que había financiado la Secretaría de Cultura de ahí en Montevideo. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Sabes que no me acuerdo. Ah, bien. ¿Y vos tampoco te acordás del que hablaste del Bicentenario? Sí, ya sé, pero yo estoy senil. ¿Cuál es tu excusa? ¿Que lo leí hace un par de años? ¿Es de Belerofonte, no? No. Lo financió el este del Estado. Bueno, ahí tenés otro gran cómic histórico, el de Los Últimos Días del Graf Spee. Ah, está bueno. Está muy bueno. Es muy bueno. Bueno, y ahora pronto ya me empiezan a venir, pero bueno. No, la verdad que es un cómic que está bastante piola, porque como para conocer un poco de qué pasó al otro lado del Río de la Plata, que mucho tiene que ver con nosotros. Y está lindo. La lástima es que acá nunca lo importó nadie y nunca se distribuyó. Allá en Uruguay no es un libro caro, porque como lo financió el Estado, tiene precio módico. Pero si viaja en Uruguay, cómprenselo, que está bueno. No, y si no, le piden a algún amigo uruguayo que se los traiga. Se los mande, pues está bastante bueno. Bueno, más o menos con eso estamos en nuestro top 3 improvisado y mal hecho. Todo culpa de Fernández Cruz, no, por supuesto. Ustedes no repiten. Para elegir temas de mierda. Demian, ¿algún cómic histórico que vos quieras recomendar? Que te haya gustado. Histórico, estamos hablando de contenido histórico, ¿no? Sí. Ah, me encanta lo tuyo, Martín, ¿eh? Le hablas sí, a alguien. Lo agarré a él que está mirando el celular. No, aparte, estás hablándole a alguien que la gente no sabe que está, que no está en este y bueno, pero receptáculo. Claro, tal cual. Bueno, pero capaz dice, no, yo y se acuerda de una corte. Y aparte de este señor, que es un amigo de la casa, que es de Demian, habla, ellos le responden, pero ustedes nunca no escuchan lo que él está diciendo. Así que y no quiere que escuchen. Esto parece un diálogo de... Le sacas el micrófono y se calla, así que... Dios mío, cambiemos de tema. Bueno, para ir cerrando, algún anuncio, alguna novedad. Sabemos que recibiste una historieta que dicen que es como... Es muy linda, a la gente le gusta. Estamos hablando de... Sí, decilo. De Watchmen. Sí. Ah. Bueno, yo pensé que estábamos nuevo... hablando de Heroes Reborn. No. Se consigue de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuvo Watchmen, digamos... descatalogada en español? No tanto tiempo, lo que pasa es que es un cómic tan importante que el poco tiempo... Pero un año, podemos hablar de un año. Sí, más también, ¿eh? Un año es tiempo. De un par de años. Para una obra como Watchmen es mucho tiempo. Para una obra como Watchmen es demasiado tiempo, exactamente. No es que sea tanto tiempo, pero de vuelta, estás hablando de uno de los tótems del cómic. Es demasiado tiempo. Bueno, finalmente se vuelve a conseguir, los de SC lo editaron. ¿Te impreso acá? Está impreso acá. Así que después no digan, está impreso acá en Urquiza, ¿por qué me lo cobran? Va a chequear. Bueno, fue el enojo que hubo con Medevinito. Con esta mina. Lo divertido es que en conjunto con Watchmen se reeditó también La Broma Asesina, uno de los grandes clásicos de Batman, que también es, y de Alan Moore, que estaba ahí a la buena de Dios. Pero lo curioso es que... Bien. Dijo, si salió en el tomo de Universo DC de Alan Moore. Sí, pero no es La Broma Asesina suelta. Claro. A ver, Demian, de vuelta, la gente no te escucha. Claro, tenés que venir a buscar el micrófono. Vení a buscar el micrófono. Tienes razón lo que está diciendo, es verdad. Si lo querías, podías comprarte el tomo. Pasa que si solo querías La Broma Asesina, te tenía que dar un tomo que vale 25 euros. No tenía mucho sentido. No era la idea, sí. Pero bueno, sí, pero lo editaron acá en tapa blanda. Acá hicieron claro, acá fue una cosa media rara porque en España se hizo en tapa dura y acá en tapa blanda. Y acá hubo mucho enojo. El tema es que esa sí la están cobrando más barata, porque esa no le están cobrando el precio en euros, digamos. Sí. Sí, pero le pusieron un precio en euro más acorde. Creo que vale 7 euros y medio el tapadura en coso, y este está 5 euros o 5 euros y medio. O sea, 2 euros menos vale. Sí, está más barato. Sí, está un poco más barato. Una lástima, la verdad, porque hubiera sido lindo ver un tapadura. Igual, yo qué sé, todo ese está impreso acá. Para que esté, digamos, mal hecho, como el tipo. Yo creo que deben haber hecho la cuenta y por ahí la edición en tapadura no les quedaba bien. Sí, para mantenerle ese precio. Y para hacer la chota, la verdad, prefiero el tapa blanda. Sí, la gracia del tapadura es que tener un libro un buen libro. Sí, un tapadura choto no es peor. Un libro de tapadura choto no lo quiero, para eso dame un tapa blanda. Exacto. O sea, que lo pago por lo que lo pago menos, pero bueno, son decisiones editoriales. Así decía Miguelito Russo, son decisiones. No hablamos de nivel central, no, vos sos un botón. Quedó pendiente. Sos un botón, vos sos un antifútbol encima. Sos hincha de Atlanta. A ver, sos un antifútbol, o sea. Me acobardea. Bueno, muy bien. Pero, bueno, nada, eso. Curioso nada más. Pero bueno, es lo que hay. Por lo menos hoy se consiguen fácil Watchmen y La Broma Asesina de vuelta. Que no es poca y cosa. Y B de Vendetta también. No nos podemos quejar. Exacto. Hay mil cosas que cuestionar, pero la verdad que es un lujo. Estén impresos en Madrid o en Villa Soldati, no importa. Watchmen es Watchmen. Sí, exacto, Watchmen es Watchmen. Va a ser un encomio, aunque lo leamos en Swahili. Está bien. Bueno, con esto llegamos al final de este Radio Ubik. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias. Sos muy puto. Y sos un antifútbol, o sea, no me dejaste hablar de un partido. No me dejaste hablar de un partido. Después, a ver, si querés, dejamos grabando. Bueno, y la puta del millón, ¿con qué tema nos vamos? ¿Nos vamos con la princesita? ¿Nos vamos con...? Con Johnny Tolengo. Seguimos en la línea. Seguimos en la onda necrológica y nos vamos con Johnny Tolengo. Por favor. Bueno, sí, ¿no? Es válido porque Fede nunca los elige. Pibes son mis amigos. Ahí está. Sí. Tal cual. Nos vamos con Johnny Toledo. Dale. Lo pruebo. Bueno, a ver, Fede, vos sabés que vos podés elegir, que no puedes elegir acá es Martín. Ah, claro, obvio, más vale. Así que eso. Nada. Después vemos que con qué tema Johnny Toledo, no importa. Cualquiera, son todos igual de buenos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. La tristeza no es mi amiga, cantos, alegría, canciones tienen la verdad, si cantamos hay felicidad. Ay, quiero gente divertida, canten todos a la vida. La alegría no es solo cantar, la alegría también es bailar. La tristeza no es mi amiga, canten todos alegría, mis canciones tienen la verdad, si cantamos hay felicidad. Ay, yeah.